Por lo que sabemos, en primera instancia, no tenemos a nadie en el CTI por el momento, ¿no? No, y creo que había un solo internado de los que estaban ayer. Buen día, Álvaro. Buen día, Gabriel, ¿cómo estás? Bien, Álvaro, escúchame, ¿sabes qué? Hoy estamos viendo que algunas notas que han salido a nivel internacional, las más serias, digamos, ¿no?, que han sido reconocidas por médicos, establecen algunos parámetros en cuanto que la cantidad de personas detectadas como infectadas puede dar un guarismo de cuántas son las que pueden estar infectadas pero sin ser detectadas, ¿no? Por ejemplo, se calculaba que por cada muerto se podía multiplicar por 8 la cantidad de infectados que había. ¿Ustedes eso más o menos están manejando cuántas personas podría haber infectadas? Bueno, es un tema mucho más técnico. Lo está manejando el Ministerio de Salud Pública. Hicieron una reunión con la cátedra epidemiólogos de todo el país, con la Facultad de Medicina, con el Instituto Pasteur, tratando de crear un comité de crisis y sobre todo teniendo en cuenta las tasas de prevalencia proyectada. Vamos a decirlo en estos términos, tasa de prevalencia proyectada, que es poder inferir a nivel estadístico cómo siguen en función de determinados parámetros que se manejan a nivel internacional en función de los infectados. Más o menos lo que tú decís, pero bueno, teniendo, obviamente son elucubraciones de proyecciones matemáticas, ¿no? Pero acá lo que importa fundamentalmente, Gabriel, lo hemos dicho ayer, lo estamos repitiendo, es primero tratar de evitar los casos exógenos al 100%. Sabemos que esto es un virus sobre el cual no hay una solución, que en realidad lo que produce es una enfermedad respiratoria alta, que en realidad vos le curas los síntomas a esto, pero que no hay una vacuna detectada sobre el virus, que el problema, sobre todo en poblaciones de riesgos, es que eso puede ser superviniente a otras enfermedades previas respiratorias, ¿no? Por eso la población de riesgo es la más vulnerable, y por eso además se está preparando, creo que con mucha responsabilidad, y está preparando alternativas en el caso de, bueno, el aumento de infectados, sobre todo por el aumento de internados. Hay toda una proyección de disponibilidad de cama, eventualmente disponibilidad de CTI, se postergaron las operaciones no urgentes. Todo eso se reprogramaron para tener pronto el sistema de salud público y privado, y en eso hay colaboración de los sistemas de salud público y privado, de los sindicatos médicos, de la SAC, o sea, anestesia quirúrgica, y los trabajadores de la salud. Álvaro, hablando de los casos, la preocupación por los casos exógenos, ¿verdad? ¿Sabes qué me comentaban? Yo esto no lo tengo. Que cuando surgió el tema del SAR, se había establecido un protocolo que fijaba lo siguiente. El SAR, ¿te acordás? La otra enfermedad. Sí. ¿Te acordás? Y creo que también hubo otro para la H1N1. Pero bueno, básicamente lo importante es esto, que se iba a los registros de migraciones, entonces se detectaba el ingreso al país, en este caso de aquellos uruguayos con residencia aquí que venían de las zonas más complicadas, en este caso sería Italia, China, por decir algo. Al tener los registrados que ingresaron al país y saber quiénes son, poder hacerles ir a buscarlos y hacerles un chequeo específico a esas personas que vinieron del exterior, desde el 1 de marzo. ¿Eso se hace, se está haciendo, está dentro del...? ¿Sí? Gabriel, hay dos cosas que se están haciendo. En primer lugar, se consiguió un software con el aeropuerto de Carrasco y Laguna del Sauce, en el cual el seguimiento y trazabilidad de los pacientes para saber no de dónde embarca, sino el origen del paciente. Del pasajero, pues no necesariamente el paciente. Para aquellos que vienen de zonas en donde se catalogaron de riesgo por parte de la Organización Mundial de la Salud, más los países de riesgo que determinó el Ministerio de Salud Pública y el gobierno, que son Alemania, Francia, España e Italia, y se le hace un seguimiento a domicilio, se cuarentenan por 14 días y se hisopan, o sea, se hacen el muestreo. Y obviamente los que tienen síntomas ya se derivan. Eso es así. Hay un software que se trabajó con el Ministerio del Interior, que la gente del aeropuerto Carrasco trabajó mucho en esto. Ahora se agregaron también un software informático, que hay toda una georreferenciación sobre este tema. La verdad que hay un trabajo informático muy importante de saber exactamente las personas dónde están para hacerle el muestreo correspondiente y estar en, y que las personas no tengan que moverse, salir de la cuarentena, porque en esto es clave la prevención. Ajá. El arma más importante, diría, que la trascendente para esto es la prevención. Y la prevención más importante es el higiene, el lavado de manos, todo lo que ya sabemos, el tema de los hábitos y las conductas de higiene, pero además el tema de la no movilidad, porque es un virus de alta morbilidad. Claro, ayer, o sea, ayer plantearon eso, Álvaro, ¿no? Mayores de 60, justamente ayer plantearon eso, los mayores de 65 que se queden en su casa y minimizar las relaciones interpersonales. Sí, por eso suspendieron. La primera medida que se tomó fue a declarar la emergencia sanitaria, con la cual le da potestades especiales al Ministerio de Salud Pública prevista en la ley, pero además suspender los espectáculos públicos. No los oficiales, los públicos, ¿no? Con aglomeración de gente, que implica públicos y privados. Y se exhortó al Congreso de Intendentes, en el marco de la autonomía municipal, a hacer lo mismo, cosa que el Congreso de Intendentes resolvió hacer. Ayer estuvimos en contacto con la presidenta del Congreso de Intendentes, el sábado estuvimos reunidos con todos los intendentes y los centros coordinadores de emergencia departamental de todo el país, más ediles y alcaldes, los presidentes de los congresos de ediles y alcaldes, para trabajar sobre eso en el marco de la autonomía, homogeneizar medidas. Claro, inclusive se estaban buscando respuestas a las ferias, por ejemplo. ¿Qué hacer con las ferias? Por ejemplo, vamos a trabajar hoy en ese tema, el tema de las ferias, sobre todo en la feria. Hay dos tipos de ferias, ¿no? La estaban planteando por ferias vecinales y por ferias ganaderas, ¿no? Por los dos casos que nos plantearon. En la feria ganadera obviamente hay una parte que es virtual, que son las ferias por pantalla, que el riesgo más importante es la aglomeración de personas en lugares cerrados. Claro. Eso porque la ventilación conspira contra la propagación del virus. Es un efecto, una de las medidas preventivas importantes. Se suspendieron los espectáculos públicos, se suspendieron las clases, se asegura la comida a 250.000 gurises que comen en las escuelas, en el liceo, eso de las clases, privado, eso de las clases, Uruguay fue de los países que más rápido suspendió las clases, ¿no? Con 6 casos se suspendieron las clases, que fue una medida de esa. Porque, Gabriel, porque tiene una explicación. Uruguay quiso estar a la vanguardia y de lo que pedía la OMS, la fase. Hay determinadas fases en cuanto a la diseminación o propagación de un virus o una pandemia, y Uruguay lo que iba tomando medidas por encima de lo que iba recomendando la Organización Mundial de Salud, porque todos llegamos a la conclusión y en los países que fueron exitosos, porque estaban mirando, la única ventaja de esto es de no haber sido primero. Entonces vas viendo cómo evolucionan en los demás. Está bueno eso. Y ver los países que fueron exitosos en algunas medidas y los que no fueron exitosos en otras. Sí. Y los que tomaron medidas más drásticas del principio fueron los que achataron más la minimizando, controlaron, la claro. Ahora, limitando la curva de contagio. Y si no tenemos el otro extremo, los que minimizaron el virus y las medidas y llegaron después a medidas extremas. Estamos viendo en España. Álvaro, hay una cosa que me llama la atención de un dato que da hoy el diario El Observador, que dice que Uruguay realiza 20 pruebas diarias del COVID-19, mientras que los países que están alineados con los países que están combatiendo la epidemia, tendrían que hacer 588 test por día. O sea, que en Uruguay se hacen 20 por día y en esos países están haciendo casi 600. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué está pasando? Bueno, depende de las poblaciones, obviamente proporcional a la población de del país y sobre todo de los casos sospechosos o los cuarentenados. Yo creo que son más de 20, ¿no? Ayer creo que procesaron bastante, más de 20. Yo creo que más del doble. Ah, vos decís que tiene relación con la cantidad de población, la cantidad de... Obviamente. Pero además con un tema adicional, hay algún laboratorio privado que también las hace y sí. Ahora se sacó el decreto de que todos los reportes, aunque sean privados, tienen que ser concentrados por el Ministerio de Salud Pública. O sea, se concentra en Perdóname. Estamos embudando la información. Hicimos cosas, ser muy transparentes. Por eso yo anuncié un comunicado diario. Ayer, bueno, hubo una conferencia de prensa porque salió el presidente anunciando de Argentina a raíz de las charlas con los presidentes de la región en la teleconferencia, que bueno, acompañamos al presidente en eso, donde se vieron las medidas que más o menos se tomaron. Algunas son menores que las nuestras, algunas similares. Álvaro. Y Argentina, esperame un minuto, Gabriel, un minuto que te digo, estoy en Argentina, cuando anunciaron el cierre de fronteras, es un cierre de fronteras unilateral, porque anunciaron el cierre de fronteras para entrar, pero no para salir de Argentina, por eso se tomó la medida ayer que se tomó. No, cometí un error y quiero ser, preciso, aparte con la información que da un colega, ¿no? El periodista Agustín Herrero. La nota lo que dice es esto. Corea hace 10.000 estudios. Para llevar esa relación, esa proporción a la población de Uruguay, tendrían que ser 588. Está bien, o sea, no es que hagan 500, es una media esta, que para la población de Uruguay, para estar en línea con lo que Corea hace, Uruguay tendría que hacer 588 por día. Y no lo hace. Es más, pero vos me decís que no lo hace, ¿por qué? Porque no hay suficiente material, o porque el gobierno llegó a la conclusión de que no es necesario, digamos. Ayer lo decía el ministro Salinas, Álvaro. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Sergio. Ayer el ministro Salinas, ante esta situación, el planteo, decía que, bueno, que hay una demanda muy grande en el mundo de los kits y que evidentemente no es que tengamos... Uruguay no tiene todo lo que debería tener a disposición. Sin embargo, Uruguay lo que hizo sobre los que tenía, reforzó la compra y además las instituciones privadas de asistencia se los intimó a comprar también, cosa que hicieron y están en proceso de entrega, creo que esta semana. Va a haber un mecanismo suficiente de respiradores, de kit, de diagnóstico. Se está pidiendo donaciones, en este caso a China. Creo que en el día de hoy nos comunicamos con el embajador uruguayo en China, ayer con el canciller. China hizo una donación a Italia, a España, porque China ya está con la curva bajando, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Donaciones de materiales a China. Y por eso, entre otras cosas, ustedes habrán visto que se está generando un fondo, le pusimos fondo coronavirus y le puso a Susana Arbeleche, que tiene que ver con una serie de fondos recolectados en el Estado y además de los organismos multilaterales de crédito que están dispuestos a ayudar. Ya los mensajes son: queremos ayudar en este tema, que es una pandemia. Pero, y obviamente, Álvaro, los organismos multilaterales de crédito que tienen que ver con América Latina, me refiero al BID y me refiero a la CAF, fundamentalmente, están dispuestos a colaborar en este sentido. Va a haber la capacidad de diagnóstico para todos y todo lo que se necesita, ¿no? Sí, perdóname. Porque aquellos que en realidad van cuarentenando, el virus tiene una manifestación, por lo que yo sé y lo que he aprendido en estos días, de 14 días su punto, es una cuarentena de 14 días, si no hay síntomas, no hay infectación. Álvaro. Lo importante de esto es, esos 14 días, pasar lo mejor posible. Obviamente, después, si hay algún síntoma, se le hace algún síntoma que puede no ser vinculado al virus, ¿no? Muchas veces son síntomas muy parecidos a la gripe. Entre otras cosas, por eso se adelanta el plan invierno, que se vacunaban a personas, a poblaciones de riesgo, a niños y a niños y a personas mayores, se adelantó para el 30 de marzo con una duplicación casi de compra de vacunas para tratar de no tener enfermedades supervinientes que puedan complicar el tema del virus. Álvaro, te quería decir una cosa, Gabriel, porque te quería decir una cosa que dijiste, porque Uruguay es de los primeros países que suspende con pocos casos las escuelas por 14 días. Porque los niños, si bien son en general poco sintomáticos y poco propensos a ser contagiados. Sí, pero pues son portadores, ¿no? Seguro. Álvaro, pero para que no quede sin responder. Para su familia, ¿no? Para los abuelos. Para que no quede sin responder la pregunta, incluso capaz que vos no la sabés porque es una cuestión muy técnica, pero capaz que te sirve para informarte cuando te lo pregunten. Me la llevo, la verdad que exactamente las proporciones en función de la población. Por eso, pero No te lo sé responder. Está bien, está. Estadísticamente, de estadística médica, ¿no? Está. Entonces lo que no sé responder me encanta cuando alguien te dice no sé, viste, porque hay algunos que no saben y charanguean. Sí, no, es mucho mejor decir no sé, viste. No es momento para talentear. No. Pero a ver, Álvaro, tenemos que hacer. Dale. Te puedo decir que hay una compra muy pero muy importante de miles de kits. Bueno, eso es bueno saberlo, de que ausencia no hay, de que carencia no hay. Ausencia no hay y hay garantía de que todo el mundo que necesite su análisis lo va a tener. Sí, las proporciones médicas, la verdad, sobre la cantidad de población o sobre prevalencia, porque ahí me imagino que tendrá que ver el tipo de población, la dispersión, la acumulación, si son ciudades más grandes. Álvaro, te pido un segundito. Tenemos que hacer una breve pausa y seguimos conversando porque tenemos muchas preguntas para hacer y nos queda poco tiempo, ¿no? Acá me preguntan, ¿se van a suspender las ferias, sí o no? Después lo respondés, por favor. Una breve pausa, ¿de acuerdo? Dale, gracias. Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia aquí en Informativo Sarandí. Volvemos enseguida. ¿Te han librado un comunicado o vas a estar hoy en directo, Álvaro, con toda la ciudadanía? Pero hasta ese momento aprovechamos estos minutos que nos quedan. Sí, justamente. Me insiste la gente, preguntas. Porque son temas muy importantes que tienen con el transporte público, las ferias, ¿no? Vamos rumbo a suspender las ferias, a limitar aún más el transporte público. Tema ferias, por ejemplo. Es lógico, es un tema muy sensible y acá lo que importa mucho es la calma de la gente. Hay una situación que hay toda una previsión del gobierno, además apoyo a todas las partes. Me parece que está bueno que es un tema nacional, todo el mundo lo sintió así. Por eso yo dije el otro día al coronavirus le ganamos entre todos, porque... Bueno, hemos visto ayer, cuando se fue una reunión con el PCDT, las cámaras empresariales, donde surgieron ideas para todo el tema de relación con el trabajo, el seguro de enfermedad, la posibilidad de adelantar licencias, buscar mecanismos para las personas mayores de 65 años, incluso alguna propuesta que después lo anunciamos de tarde, vinculado a los precios de los productos de higiene, ¿no? Tratar de poner referencia para que nadie se pase de rosca entre... Si hay pocos productos o algunos compran más de lo que necesitan y algunos se quedan sin poder comprar, bueno, los precios de referencia sean más o menos los mismos y nadie puede abusar, incluso el Estado poder importar mascarillas ahí en Colegel. El tema de las ferias es un tema que se está evaluando. Ayer hablamos con los intendentes. Obviamente las ferias son a cielo abierto y podrían tener menor riesgo de lo que podría ser situaciones en lugares cerrados, pero son de las cosas que se están evaluando. Ayer me decían, ahora me mandaron un mensaje en la pausa, que se hicieron ayer más de 60 test en el laboratorio de salud pública, más lo que se hicieron los privados. Ah, mira, 60, mira. ¿Y esos resultados cuándo se...? 60 y pico. Bueno, no, ¿cuándo fueron se los que se anunciaron ayer, ¿no? Fueron los de ayer. Fueron, creo que, 17 en salud pública positivos y 4 en el laboratorio privado. Bueno, o sea que tenemos entonces el tema de las ferias, se está evaluando, ¿no? Sabemos, porque además hay un detalle que no es menor, es el impacto económico, ¿no? El impacto económico. Lo que pasa que si uno empieza a ver lo que impacta, Aldo, esto primero los perjuicios de la gente, en todo lo que tiene que ver con su hábito, su libertad, la gente que pensaba viajar, a moverse. En segundo, el impacto económico en la productividad, en las ventas, en lo laboral. Por más que reestructures, por más que algunos se tomen licencia, o los seguros de desempleo que generalmente se genera a raíz de la baja de la actividad en el consumo, en la recaudación, en una cantidad de eventos que se suspenden. Hoy es imposible medir el impacto económico, pero hoy no es la cuenta que hay que llevar. La cuenta más importante hoy es tratar de encaminar, causar el tema de salud pública, uh-huh, y tratar en la prevención, sabiendo que esto va a tener un impacto muy importante en todo sentido. Álvaro, expliquemos un poco más qué alcance tiene la determinación del cierre de fronteras con la República Argentina, que además hay que dejar constancia que el gobierno argentino también había decretado ese cierre de fronteras con nuestro país. Fue prácticamente en paralelo, por cuestión de horas. ¿Pero qué alcance tiene? Porque ayer se manejó, se dio algún dato, pero hay muchas dudas, ¿no? Te agradezco la pregunta, porque desde el viernes habíamos tomado el sábado, ya ni recuerdo, la decisión de la suspensión de los vuelos directos con Europa, ¿no? A partir del viernes a las 0 horas hay un solo vuelo directo con Europa, y sobre todo en un país que calificamos de riesgo, que es España, donde dijimos a partir del viernes a las 0 horas se cancelan los vuelos hasta nuevo aviso, y además, mientras tanto, solo ingresan uruguayos o residentes nacionales para darle tiempo a que vuelvan al país. Los vuelos con Estados Unidos, a partir de mañana los directos ya no van a estar. Y con Argentina tenemos dos temas con las fronteras, porque en esto tratamos de minimizar todo el exógeno también. Con Brasil hay una frontera seca, que es complicadísima. Estamos hablando con los intendentes en una acción binacional en ciudades que son binacionales. Imagínate lo que va a requerir alineamiento, por ejemplo, ¿no? Si no se trabaja de los dos lados, es muy difícil encarar el tema. Igual ayer se elaboró un protocolo de paso de fronteras un poco más abajo de la frontera seca con Brasil, en las carreteras, junto con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, Salud Pública, Ganadería, para controles en paso de frontera. No está cerrado con Brasil, pero sí buscando medidas de control y prevención. Y también con las mismas limitaciones generales de emergencia sanitaria, espectáculos públicos y todo eso. Con respecto a Argentina tomó una medida unilateral anunciada anteayer, que era el cierre de fronteras. Cuando empezamos a averiguar el cierre de fronteras, era el cierre de fronteras de personas, de extranjeros, es más, decían, por todavía, de extranjeros, o sea, que no sean argentinos, pero solo para entrar, no era un cierre de fronteras para salir. Y pasó, tan es así que pasó el día de ayer, y tuvimos que derivarlos a algunos lugares, hacerles un seguimiento y cuarentenarlos y hacerles un análisis a gente extranjera que venía desde Argentina para acá. Uh-huh. Porque si no, uno termina siendo Uruguay, un lugar donde ya que no puede salir de Argentina, bueno, salía en Uruguay, pero mientras estás en Uruguay en tránsito puede generar contagio, ¿no? ¿Se comprende eso, sí? Sí, claro, claro. Bien, sí. Entonces, lo que no puede ser un centro de distribución, digo, y se tomó la medida de cerrar las fronteras con Argentina para extranjeros, o sea, no para uruguayos ni residentes uruguayos, o sea, para pasajeros extranjeros, por vía terrestre, por vía fluvial, marítima y aérea. Eso hasta no está incluida la mercancía, ni el traslado de mercadería, obviamente, ni ayuda sanitaria, con lo cual también se está haciendo todo un protocolo para los camioneros y, bueno, para quienes manejen los vehículos de carga. Esto quiere decir, Álvaro, para ser más gráfico, porque todavía hay algunas preguntas que le genera duda. Un uruguayo que está en Argentina y quiere venir para nuestro país, lo puede hacer sin problema. Y un uruguayo que quiera salir... Y con todos los controles igual, ¿no? No, el tema, lo de los controles, digo, sin duda. Es para todo, no sea la nacionalidad que sea, ¿no? Ahí está. Y si pero uno si quiere... Si es un argentino y quiere venir, por ahora no lo va a poder hacer. Ahí está. Y si uno... Bien, aviso, bien. Perfecto. Y si uno quiere viajar a Argentina... Bueno, ya no lo podía hacer desde allá. Ya no lo podía hacer, pero por medidas argentinas. Por medidas argentinas, sí. Gracias. Ni hablar dentro de 3 semanas turismo, ¿no? Es bravo. Ni hablar de eso. Ni hablar, ¿no? Digo, a ver, se suspendieron todos los espectáculos vinculados, sí, a lo tradicional de la Semana Santa, de turismo, ¿no? las criollas, vuelta ciclista, todos los espectáculos deportivos. Primero se decidió hacer las vueltas cerradas, después se decidió suspenderlo. Álvaro, hubo mucha ¿sabes lo que? A mí me interesa mucho destacar que hubo mucha comprensión. Y yo sé que a todo el mundo lo miras desde su óptica, y es normal que lo mire desde su óptica. ¿Cómo me afecta? ¿Cómo afecta esto a la programación que teníamos? O al espectáculo, o al emprendimiento, ¿no? Que tiene. No, pero además hay gente que invirtió su capital en un evento determinado y lo perdió. O lo está por perder. Pero todo el mundo comprendió. La verdad que he visto, y la verdad me siento muy orgulloso de ver el nivel de comprensión de instituciones, bueno, religiosas, por supuesto, con las que hablamos con todas, de sociales, deportivas. ¿Sabes qué pasa también, Álvaro? Y esto sin quitar mérito a nadie, y es que el miedo es una cosa muy potente, ¿no? O sea, el miedo te lleva a los irracionales, razonan rápidamente cuando les toca el miedo, ¿no? Y sabes que aprovecho que estás hablando. Hay un control ciudadano, ¿sabes? Bueno, ojalá nos sigamos comportando como debemos, pero vos has hecho mucho énfasis en las conferencias de prensa en el término transparencia, ¿no? Y la verdad que te lo digo como ciudadano, pero también como periodista, que ojalá en el futuro la actitud que el gobierno tuvo ante una situación tan delicada la mantenga con otros asuntos también, o sea, que mantenga esa actitud de transparencia, porque eso es buenísimo, es una cosa muy buena. Es parte de un activo de credibilidad. Uno puede, a ver, hay cosas que uno puede, le gustaría que sean de mayor, menor o menor prevalencia, pero lo que no puedes esconder es de alguna mano. El Uruguay es un país chiquitito, y lo peor que puedes hacer es a la gente, cuando quieres transmitirle calma, es decirle mentiras o ocultar información. Sí, o media verdad. De alguna otra forma se enteran. Si vos decís la verdad, estamos haciendo esto y esto y esto, y hay tantos casos, y hubo tantos casos, y le pedimos calma, esto está controlado, como te dije yo, tenemos los kits necesarios, tenemos la programación de camas por si se agrava y hay más gente que hay que internar de la prevista. Es decirle la verdad, y eso contribuye también a generar calma. Una pregunta más en el final, Álvaro, y tiene que ver con la ley de urgente consideración. ¿Es inevitable postergarla? ¿No se puede trabajar igual en ella? Buena pregunta. Ayer la reunión que estaba prevista para firmarla se postergó con los legisladores. Se va a ir firmando por parte del gabinete y se va a evaluar cuando se presenta. Nosotros también en esto tenemos que ser muy usar el sentido común. Para nosotros es importante, obviamente que es importante una ley, claro, la ley de urgente consideración, por eso le dimos el rótulo de urgencia. Estamos viendo cuáles eran las medidas que iba a tomar el Parlamento para el trabajo, porque la ley de urgente consideración va a implicar que vaya una cantidad de delegaciones al Parlamento, a exponer puntos de vista sobre diferentes temas de la ley, notoriamente. O sea, yo creo que el Parlamento está adaptando, cuando esté adaptado, nosotros íbamos a proponer la ley de urgente consideración, se postergó unos días por ese sentido para ver cómo adapta el Parlamento su funcionamiento, porque en esto también tenemos que ser muy claros, una vez que entra el Parlamento empiezan a correr los plazos constitucionales. Está claro. Bueno, Álvaro, gracias por tu tiempo. Bueno, gracias. Buena a ustedes, jornada, ¿eh? Un abrazo grande. Hasta luego. Chao. Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos, infectados y cerrados días. Podríamos haber sido mucho más que dos. 29 casos en Uruguay hasta el momento. Esto lo informó el gobierno en la pasada jornada. Nos sorprendimos con la cifra, ¿no? ¡No! Un contagiado. Y van a haber más. Tres contagiados. Y van a haber más. Ocho contagiados. Y van a haber más. El ministro de Salud Pública señaló que los casos están vinculados a los que se conocieron el pasado viernes y el 100% de las personas infectadas se encuentra estable y en sus casas. Sí, doctor. Daniel Salinas agregó que la cartera decretó la obligatoriedad de que todos los laboratorios privados reporten el número de estudios realizados y los casos positivos al ministerio. De esa manera consolidamos 4 casos adicionales en el día de ayer. Felizmente se encuentran estables. De los 29 casos, hay varios que son con muy pocos síntomas. Bueno, desde la pasada medianoche está rigiendo además el cierre de fronteras con la República Argentina, a excepción de pasajeros uruguayos y extranjeros que residan en nuestro país, carga de mercadería y también ayuda sanitaria. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que para el caso de los aterrizajes provenientes del extranjero se realizarán únicamente en los aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce. La medida que tomamos justamente fue porque estábamos viendo que desde la Argentina salían personas ajenas a la Argentina, algunos europeos, para tratar de irse a su país y estaban ingresando a nuestro territorio. Redito el mundo poteando. Bueno, y por su parte, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, anunció que se van a eliminar gravámenes previstos en el Código Aduanero a los efectos de facilitar la importación de productos como alcohol en gel y tapabocas. Lávate las manos. Vamos a estar publicando los precios de distintos puntos de venta de estos elementos esenciales para prevenir a través de la higiene la propagación del virus. Señores, bienvenidos a poner las cosas en su sitio en este martes 17 de marzo de 2020. Ojalá no logren transformarnos, o bueno, que la transformación que logre el coronavirus sea una transformación para bien. Pero lo cierto es que ya, como nos imaginábamos, aumentan los casos. Ayer oficializaron 29 casos positivos, en su mayoría concentrados acá en la capital. Seguro son muchos más. ¿Por qué seguro que son muchos más? Y para empezar, porque no le hacen tests a todos a los que habría que hacerlo. Eso es uno de los temas que vamos a profundizar en un informe que tenemos en el día de hoy. Pero la cantidad de kits con las que se cuenta es absolutamente insuficiente. Mauro Bettega, buenos días. Dale, buenos días, Nacho. Sí, es una duda que hay al respecto. Particularmente viendo los ejemplos en los países en los que ha sido más exitoso el combate, ¿no? Siempre hablamos de Corea del Sur, Singapur, Taiwán, los países donde se han aplicado testeos y seguimiento de personas. Corea del Sur, habitado por 51 millones y medio de personas, ahí se hacen 10.000 estudios de laboratorio por día para detectar casos de coronavirus. 10.000 por día. 51 millones de habitantes. Uruguay, con 3 millones y medio, ¿sabes cuántos casos diarios se hacen? Y está la duda, en realidad, ¿no? Porque Máximo. 60. ¿Está? 60. ¿Por qué? Porque no hay kits suficientes para ello. Se está procurando comprar, se tomaron decisiones, este gobierno heredó una cantidad ínfima. No hay hisopos tampoco. Claro, no hay hisopos. Y aparte otro tema. Claro, pero aparte otro tema, ¿no? Hay mucha gente asintomática. Esto pasa en todas partes del mundo. O sea, si vos no tenés síntomas, ¿y qué te vas a preocupar por hacerte un test? Tampoco te lo van a indicar. Pero lo podés tener. Y lo peor, estás contagiando. Sí, justamente ayer salió un paper al respecto en el cual la gente asintomática o con síntomas muy leves, ¿sabes cuánto te puede llegar a contagiar? 55% tanto como pueden contagiar las personas que están teniendo síntomas graves. ¿Qué te parece? Bueno, tenemos un informe que vamos a compartir con la voz de infectólogos que va a hablar, por supuesto, de lo que está ocurriendo con la propagación de la enfermedad, de las medidas, que eso es lo que importa ahora. ¿Qué hacer? De hecho, se están cambiando hora a hora, día a día, las medidas, poniéndose mucho más duro. Lo último es el cierre de fronteras absoluto con Argentina, donde no solo por los argentinos, sino también por muchos europeos eventualmente, y que claro, hacían el tránsito para volver a su patria, en la medida que de Argentina ya no lo podían hacer por el cierre, pasamos a Uruguay y nos vamos desde acá. De Uruguay, el viernes que viene a las 0 horas ya se cancela todo tipo de vuelos, pero lo cierto es que mientras tanto sí, es una de las razones por las que Lacalle Pou decidió ese cierre de fronteras con Argentina. Pero a ver, hay otros pasos fronterizos, el propio presidente reconocía la dificultad con Brasil. Me llamaba una fuente de inteligencia recién y me decía, loco, ¿qué van a hacer con los 200 cubanos que entran por día al Uruguay desde Brasil pidiendo refugio en nuestro país? Por día. Ya era una preocupación sanitaria, los tipos vienen de Guyana atravesando la selva, la Amazonia. Imagínate ahora. Y es un riesgo presente y muy difícil de controlar. Por más de que ahora estén los militares patrullando. Y el problema de los refugiados, ya tuvimos un adelanto de lo que está pasando en los campamentos en Europa, ¿no? Ayer vimos la crisis que se estaba viviendo en los campamentos en la isla de Lesbos, en Grecia, donde hubo incendios, los guardias de seguridad terminaron disparando contra los refugiados. Terrible. Vos sabés que obviamente esto tiene distintas facetas, la sanitaria y también la económica. En ese sentido, bueno, Uruguay está tratando de obtener esa plata que le falta. Ya Alfie había dicho, ¿no?, que esto, por supuesto, que va a impactar en el gasto y va a enlentecer el crecimiento de la economía uruguaya, que ya venía más que enlentecido y más que frenado. Pero aparte, está viendo cómo formar un fondo de coronavirus de alguna manera, porque precisamos plata, ¿eh? Hablaremos de eso y también de lo que está ocurriendo en las distintas reparticiones, oficinas públicas, que lo mismo que en las empresas. A ver, eso está pasando acá, en la radio, pasa en el canal donde yo trabajo, ustedes me dirán, mándenme mensajes al 6900. Usted, Fabián, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal, su empresa? ¿Está funcionando normalmente? ¿Todo el mundo va a laburar? ¿Algunos se quedan en la casa? ¿Qué aplica? Uno solo se lo dejó. ¿Por, que se puede hacer ¿por qué razón? Por cuidarse el teletrabajo, lo puede hacer desde la casa, así. Exacto. Que perfectamente. Dicimos, ¿lo puede hacer en tu casa? Bueno, nos rebuscamos. En la medida de lo posible, evitemos la aglomeración. Claro. Obviamente que también el personal de riesgo, ¿no?, sobre todo los añosos, inmunodeprimidos y demás. La Intendencia de Montevideo, de hecho, resolvió que quedan exonerados a asistir a aquellos que integren esos grupos de riesgo. Pero de nuevo, ¿no?, tanto en oficinas públicas como en el sector privado, algo que también abordaremos en nuestro informe, donde están mandando el seguro de paro. Vamos a ver si procuramos algún dato al respecto. Imagino que con el correr de los días se va a sistematizar. Pero el sector turístico es infernal. Yo me tenía una cantidad de gente que ayer le dijeron, pa' tu casa, y sí, porque no les entra plata. Fue elocuente lo que dijo el presidente de la Cámara de Turismo. Nos obligaron a cerrar, se va a cortar la cadena de pagos, va a haber problemas de caja. 7 agencias consultadas por El Observador estaban haciendo números para enviar trabajadores al seguro de paro. Nos cortaron los brazos, y claro, si no hay vuelos en ningún lado, no hay viaje. Y entonces, ¿cómo vivís? ¿Cómo le pagan los sueldos a los trabajadores? Y no son los únicos. Vos, ayer se hizo viral, circularon por lo menos en la tarde, imágenes del shopping Punta Carretas, vacío. Vacío que se cambió el horario, viendo de fondo del corredor. Viste que cambió el horario, es a partir de las 11 hasta las 19, el horario de los shopping, para evitar justamente que se junte mucha gente, y así, lo cortaron, era de 10 a 22 y ahora quedó... Sí, acotaron. Soy distribuidor de lácteos, dice acá un oyente. Sí, la casuística es infinita. Dice, ¿cómo hacemos para trabajar desde casa? Obvio. A ver, el peluquero, ¿cómo trabaja? ¿Teletrabajo a distancia, te corta el pelo? ¿Cómo hacemos? ¿Entendés? Hay situaciones que de ninguna manera se puede hacer. ¿Y quién me cubre los cheques emitidos? Claro, por eso hablamos. Eso es la cadena de pagos. Pues lo que hablamos ayer también, ¿no? Los compromisos, cómo se enfrenta, los préstamos en garantía, es una gran preocupación para las personas que tienen alquileres, por ejemplo. Otro dice, preguntar por favor si los créditos van a considerar a la gente que está en el seguro o sin trabajo, claro. ¿Y van a aflojar un poco las hinchas, considerando la situación? Este otro dice, fui al aeropuerto, nadie con tapabocas ni guantes, espantoso. Ayer fui al supermercado, al mediodía, estaba haciendo las compras y me llamaba la atención, cosa que no debería, ¿sabes? Pero bueno, tanta gente con tapabocas, Fablet sigue con el tapabocas acá delante mío, ¿no? Y bueno, puede ser muy entendible, muy lógico y hasta recomendable, sobre todo en algunas situaciones. Pero ¿sabes lo que me pasó? En ese momento, mientras estaban agondo las galletas, vino un tipo de atrás y me abraza, me dice, Nacho, bolso como yo, te escucho siempre, vamos arriba. Genial, ¿no? Le digo, vos, muchas gracias. Te juro que quedé petrificado. Dije, nada mía, me vino un escalofrío, porque dije, me está contagiando la peste. Y no es paranoia. Y me habló a 10 centímetros. Le mando saludos si me está escuchando, querido. Pero te juro, uno entra en esa... Que no es psicosis, es lógico, ¿no? Preocupación. Y tipo, abrazándome, con la gente con tapabocas, el tipo de los abrazos. No. El tema del tapabocas es bien claro. El virus no se propaga por el aire, o sea, que no anda volando. Si te tienen que... Tenés que tener saliva o gotitas te tienen que tocar. O sea, claro, si pero vos, la gotita vuela, eso quiere decir, va por el aire. ¿Eh? Pero, o sea, no es necesario... No queda en suspenso. No queda ahí como... Bueno, vamos a estar a full con todo este tema, pero vamos a tratar de ponerle algo de humor para descomprimir. Eso. Y atención porque vuelve Marcel, ¿eh? Vuelve el gran Marcel Queroglián. Vendrá con tapabocas, Marcel. Y con Matu Venao tenemos la película de las cosas en su sitio. Como todos los martes, y por supuesto que no podía ser otra que... Uruguay contra el coronavirus. El coronavirus, el coronavirus. ¿Y qué hacen nuestros políticos? ¿Qué hace el presidente electo? ¿Qué hacen los representantes del gobierno y los ahora en la oposición del Frente Amplio? ¿Será que van a poner el país por encima de todo como corresponde? Me parece que no, que van a estar en la chiquita. Ojalá sea solo ficción, pero lo veremos en la peli imperdible que irá sobre las 10:30 de la mañana. Las cosas... 9:22, muchos mensajes que están llegando mientras escuchamos a La Trampa. Tengo una empresa de organización de eventos, todo cancelado, ingresos cero. Mi marido agente de viajes, pa, en el horno. Otro dice, hago Uber, soy asmático, desde el sábado dejé de trabajar. Claro, ¿y adentro? Obviamente tengo que pagar todos los gastos fijos y no entra un peso. No, es dramática la situación de muchos. Hola, no me sorprende que... ¿No le dieron libre al abuelo? Dice, sí, porque no, después de población de riesgo, usted no, Javier. No. Sí, sí. No, no joda, tiene 50 y pico, déjese jugar. Venga con tapabocas, ya está. A todo el equipo los escucho siempre, alegran mis mañanas, bueno, tratemos de alegrarnos un poco. Este dice, yo soy empleada doméstica, ¿cómo hago? También, es muy complicada, esa situación, ¿no? Estás en permanente contacto, ¿no? Podés transmitirlo o adquirirlo, ¿no? Otro oyente dice, buen día, perdón mi ignorancia, pero acotar el horario de shopping no hace que se aglomere más gente porque el horario es más corto. Mira, justo Damián de la peluquería Cute Cat estaba escuchando y me dice, no se acotó el horario para que no se aglomere gente en los shopping, que es lo que infería usted, Fali. Se acotó para achicar costos. Claro, porque como el oyente deduce, si vos haces el horario más chico, la gente se amontona más. Pero dice, se acotó para achicar costos porque no hay venta. Entonces, claro, ¿no? Para tener menos erogaciones. Lo dice él que tiene locales en el shopping. Este dice, el clon cerró en el shopping de Punta del Este y despidió a todo su personal. Otro dice, la gente no toma conciencia, minimiza el tema. Ayer en la calle en conferencia decía, lo que ustedes manejaban acá, ¿no? Que hay mucha gente veterana. Y yo, pero como el veterano es el principal preocupado. Sin embargo, nos decía Mauro que lo veía en la feria, ¿no? Pero abarrotadas de gente y no tienen conciencia que son los que peor pueden ligar con esta situación, y la calle expresamente y soluciona eso en la conferencia de prensa. Bueno, vayamos con los pronósticos meteorológicos con una temperatura de 20 grados a esta hora. Contigo en el jardín, te he buscado y rastreado, obsesionado para verte. Qué suerte haberte encontrado al fin. ¿Te acordás ahora? Caías a casa cualquier hora, te comías mis moras. Si sobraba, las llevabas porque te obligaba una vividora. Y ni vos sabías si esa señora era tu madre o tu tutora. ¿Sabes quién soy? Es el que le contaste el final de una peli de cowboys. Y soy el dueño del libro de Tolstoy, el que le pegaste como tapa una Playboy. Me acuerdo como si fuera hoy. Y no está lejano el verano que me robaste el aeroplano. Seguiste y te fuiste sin sutileza con mi gata hacia mesa, mi joystick, el cubo de Rubik y una pieza del Mecano. Buen día. Buen día a todos, 9:28. Soy doméstica, dice acá una señora. Mis patrones volvieron de zona muy infectada. Claro, ahí ves. Van a ser 8 días de cuarentena, de enero hasta 14, ¿no? Yo obviamente no voy y no cobro un peso, ¿no? Otro dice, soy taxista, estoy desde las 6 de la mañana en la calle, un solo viaje. Pobre de nosotros, saludo de Roberto, a cuidarse. Este también dice, trabajo en el transporte, pasando la escoba en un ómnibus, me encuentro con un pañuelo descartable usado, no hay conciencia. Otro dice, ayer se vino del interior en ómnibus una señora conocida mía porque estaba aburrida, tiene 72 años, se vino a un hotel, sale a almorzar, dice, no entiendo dónde va. Este dice, bueno, la gente en el ómnibus come y cuenta que aprovechan para llevar a los niños a McDonald's, muy fuerte, lo que haces con los niños, sí, sí, McDonald's, toda aglomeración, es peligrosa, sí, sí, claro. Evitás la clase y lo lleva a McDonald's, ¿no? Estoy en Lascano, no puedo volver a Montevideo porque no sale el ómnibus en sus tres horarios, 5:30, 12:40 y 18 horas, dice Freddy. Otro cuenta que trabaja en un estudio contable, hemos enviado varias personas al seguro de paro de todos los rubros, lo que decíamos. Soy pintor de casas, mi señora con gripe, yo con síntomas, siendo diabético, hipertenso y autoinmune, tengo que comenzar un laburo y lo pospongo. Ahora estoy esperando médico. Otro dice, soy repartidor de facturas de Antel, recorro todo Montevideo, soy funcionario de Antel, dice, mi nombre es Nelson Rodríguez. Sí, Antel, hay uno que dice, solo manda trabajo en domicilio el 50% de los funcionarios, el resto debe concurrir. Ya le vamos a estar explicando a las distintas oficinas públicas las medidas que tomaron y las que no tomaron algunos. En OCE, por ejemplo, se armó lío y el sindicato, ayer hizo un paro informático, pues decía, ¿cómo puede ser esto? ¿No? Y la verdad, vamos a averiguar eso. Porque... Y BPS está parando hoy también. También, o sea, hay varios lugares donde los trabajadores dicen, no, pará. La población de riesgo tiene que ir para su casa y no me lo puedes descontar, ¿no? Vamos a intentar aclarar esto cuando sigamos poniendo las cosas en su sitio. Y entonces, ¿por qué esa vez llamaste al 911? Dijiste que no habla y me denunciaste a la policía. Son las 9:35. Recién estaba tratando de evacuar dudas al respecto de algunos mensajes que llegaban y que decían, vos, yo soy población de riesgo, soy inmunodeprimido, yo tengo diabetes, tengo más de 60 años y resulta que estoy trabajando acá, ¿no? Puede ser en una oficina pública, ¿no? O incluso en cualquier empresa privada. Y todos me recomiendan entonces que me aísle y que me vaya para mi casa. Ahora, ahí no hay seguro de enfermedad, nadie me paga nada. Y les decía que incluso hay oficinas públicas, reparticiones del Estado, ¿ah? Que por un lado te recomiendan andar para tu casa, pero por otro lado dice, yo te descuento de sueldo, ¿no? Y estaba hablando recién con Álvaro Delgado, el secretario de Presidencia, y me decía que es algo que están hablando, sí, con las cámaras empresariales, pero creo que es muy compleja esa situación, y que efectivamente no cubre el seguro, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, lo que algunos están haciendo es, bueno, que se tome licencia anticipada de la persona, ¿no? Lo baje de los días de licencia. Está bien, sí, bueno, pero lo que pasa es que vos no le podés pedirle al empresario que banque eso cuando el tipo no está vendiendo nada. Y por otro lado, al Estado tampoco, porque ya sabemos cómo están las cuentas públicas, y es un esfuerzo adicional. En la medida que no es una persona infectada, o que tenga que hacer cuarentena porque estuvo en contacto con alguien que tiene el coronavirus, bueno, entonces no le corresponde formalmente el seguro por enfermedad, ¿no? Es compleja la situación, hay gente que lo está padeciendo de una forma muy dura y lamentablemente sí, no se va a encontrar una salida para muchos casos. Son las 9:36 y cuénteme, Falet, ¿qué nos va a mostrar en el mirador? Atentamente. ¿Qué tal? Buen día. 289 días nos separan de fin de año y por suerte tenemos nuevo tema de AC/DC. Que qué buen tema este. Alcohol en gel. Necesito alcohol en gel. No, ayer me lo pasó. ¿Te lo pasó Nico ese? Ese me pasó Nico. Me lo pasó Nico Rodríguez. Bájalo bien que te lo paso ahora, ¿no? Y ponemos la versión, es la versión argentina, que aparte al comienzo habla de una cantidad de cosas, una letra muy creativa, ¿no? Pero sí, alcohol en gel, que dicho sea de paso, algunos están preguntando, hay una disposición que se tomó también por parte del gobierno, una muy buena medida, y alcohol en gel, de que, no, sí, ves que si alguien se hace loco con el precio, bueno, vos puedas denunciarlo en defensa del consumidor y le pueden llegar a aplicar una multa, ¿no? Pero, ¿Qué más? Un día como hoy, pero del 180, Ignacio, muere Marco Aurelio y queda como sucesor Cómodo. Esto estamos hablando en Roma, en la antigua Roma. ¿Por qué le cuento esto? Porque si usted vio Gladiador, esta historia la tiene bastante fresca, ¿no? Qué película que está muy bien, Russell Crowe. Usted la sigue viendo la historia de Cómodo no es tan como la interpreta Joaquín Phoenix, pero fue el que instauró, que volvió a traer el Coliseo Romano y los juegos esos, Joaquín Phoenix terrible. Interpreta Cómodo, hace de Cómodo. Es el César. Exactamente, ¿no? Y claro, y es el que hace de malo. Está demasiado, sí, pero Cómodo era bastante podrido, ¿no? Originalmente. Y bueno, ¿no? Lo hace bien. Lo hace bien. Esta película de Ridley Scott es buena. En el 180 muere Marco Aurelio, que no lo mata asfixiado como aparece en la película, que no lo mata Cómodo asfixiado, sino que muere. ¿No? ¿Cómo lo sabe usted eso? Bueno, por la historia. ¿Y cómo lo mata? No sé, pero no está asfixiado. Lo mata, eso sí. Lo mata. No, pero no lo asesina Cómodo. Ah, no lo asesina. No lo asesina Cómodo. Ah. Bueno, ¿qué más? Un día como hoy, pero de 1913, se crea la Fuerza Aérea Uruguaya, ¿no? Allí en Los Cerrillos, en Canelones, en ese primer aeródromo, donde Marcel Pailet, el primer entrenador o adiestrador de pilotos, con esos biplanos Fairman, al primero que adiestra es a Juan Manuel Boisolanza, ¿Se acuerda? Muy ¿no? Solanza, claro. De a Cesario Berisso. Que Cesario Berisso, bueno, no solo lleva el nombre del aeropuerto, sino también que fue uno de los presidentes de Pluna. Así que hoy un saludo a toda la Fuerza Aérea Uruguaya, que como bien decía el presidente Vázquez, no tienen nafta ni para volar por ahora. ¿Se acuerda de eso? ¿Cómo no? ¿Cómo olvidar? Sí. Bueno, un día como hoy, pero de 1973, se lanza el Dark Side of the Moon, álbum emblemático de Pink Floyd. Es el octavo álbum que cuenta con esta canción, con este corte llamado Money, y también tiene Us and Them, que me gusta mucho. Es un disco que habla mucho de la locura, justamente hablando, tratando a Sid Vicious, ¿no? Como uno, ¿qué es Sid Vicious? Sid Barrett. Sid Vicious es el otro, ¿no? En donde este álbum en particular fue lanzado un día como hoy en los Estados Unidos. Ya había sido lanzado en el Reino Unido meses anterior. Hoy es el cumpleaños de su amigo, el chino Recoba. Cumple 44 años, mándale un saludo. Sí, feliz cumpleaños, ¿no? Sí. Y hoy lo más importante es San Patricio. Yo no sé qué va a estar pasando. Nada, cero. La celebración ya se anunció. Por lo menos los festejos, acá las fiestas, eso no corre ninguna. En Irlanda tampoco, me imagino, ¿no? Santo patrono de Irlanda, ¿no? Uh-huh. Se conmemora la muerte de San Patricio. Y es un desfile de 5 días, yo no sé, bueno, eso es suspendido realmente, sí, ¿no? Delo por hecho. El río Chicago, me imagino que no lo han teñido de verde, como lo hacen siempre, así que... 17 de marzo. Bueno, Tom Hanks y Rita Wilson, dados de alta, ¿se acuerdan que tienen coronavirus? Sí, ya no tiene más nada, ¿no? Uh-huh. Bueno, nuestro Alberto Kessman, no va a estar ni en la tele ni en la radio para cuidarse del coronavirus. También lo va a hacer el Toto da Silveira. Tiene sus años también, no va a estar. ¿Y qué más tiene para decirle? Después le voy a contar de Nazarena Vélez. ¿Sabe quién es Nazarena Vélez? ¿Cómo no? No sé qué es, actriz. ¿Pero sabe de quién habló? ¿De quién? De nuestra Carmela Antuna. No, también habló de Carmela. Eso, bueno, y mucho más, cuando usted quiera. Cómo no, son las 9:42 minutos, vamos a la tanda y seguimos poniendo las cosas en su sitio. El coronavirus es el tema excluyente. Sigo leyendo algunos de los muchos mensajes que llegan al 6900, mensajes de texto, que tienen un gran valor, porque, claro, te hace comprender la realidad de distintas personas, de carne y hueso, y también tratar de evacuar las dudas. Mauro, ¿se suspende la criolla del Prado? Sí, querido, todo está suspendido. Mensaje de Chuca. Buen día, se tomaron muy tarde las medidas, se tenían que haber cerrado aeropuertos y fronteras desde el 1 de marzo. Sí. Por otra parte, también es cierto que Uruguay, más rápido que el resto de los países del mundo, ha adoptado algunas medidas, como la suspensión de las clases, por ejemplo. Enseguida, detectados los primeros casos, se tomó una decisión tan drástica, cosa que en otros países no ocurrió de esa manera. Pero sí, puede ser cierto también, ¿no? Mirá, hablaba con representantes del gobierno, me decían, no es el momento, no vamos a salir a hacer política ahora, pero es increíble cómo recibimos el país, ¿no? Obviamente no por mala intención ni por mala fe atribuida al gobierno saliente, pero se comieron los mocos. No, el coronavirus no, acá lo importante es el dengue, y bueno, la prueba está. 100 kits para hacer tests de coronavirus recibió este gobierno una vez que asumió. Tabaré Vázquez donó el 20 de febrero a China una cantidad de insumos médicos por la situación del coronavirus, cuando se tenía que saber que era algo que iba a explotar acá de forma inminente. ¿De dónde proceden los nuevos infectados? Dice acá un oyente. A ver, ya tenés infectados autóctonos. Estás haciendo el cierre de fronteras precisamente para evitar que venga gente de otros lugares, ¿ah?, con el virus y te lo introyecte acá dentro del país. Pero eso ya pasó, ¿no? Y ahora se está dando el contagio, donde cuando se habla de casos autóctonos nos referimos a eso. El que vino de otro país estuvo en una fiesta en tal lado, estuvo en contacto con otro, y el otro en el trabajo con otro. Si eso tiene el virus, está en contacto contigo y vos ya lo adquiriste entonces por alguien que no estuvo directamente en el lugar del foco original. Este dice, se tendría que dar y aceptar por parte de los empleados una licencia sanitaria obligatoria. Seamos conscientes, el Estado no podrá soportar un seguro de paro masivo, dice Carlos de Solimar. Bueno, de todas estas cosas vamos a hablar. Ayer las autoridades oficializaron que hay 29 casos positivos. Obvio que hay muchos más. Si decimos que no tenés kits para hacer estudio, no le podés hacer a todos los que tenés la sospecha. ¿Sabes la cantidad de mensajes que estoy recibiendo de gente que dice, mi madre está con todos los síntomas y me dicen que no le puedo hacer el test? Claro, si no hay kit para hacer el test. Entonces hay 29 porque pudiste hacer un puñado de tests. Si pudieras hacer test a todos los uruguayos, iba a haber 29.000. A ver, por tirar una cifra. Es obvio que son mucho más de 29. Por eso es hasta casi medio ridículo hablar de 4, 8, 29. Pero ayer, en conferencia de prensa, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, lo decía de esta manera. Los 29 casos, felizmente, se encuentran estables. De los 29 casos, hay varios que son con muy pocos síntomas y la enorme mayoría está en domicilio. No tenemos, si bien que se está procesando la información de estos 17 casos, en principio no hay ningún caso en CTI con la información disponible hasta el momento que estoy dando este informe actual. 29 es la cifra oficial. Está bien, es lo que se tiene y hay que manejarse con eso. Igual da una pauta muy clara, ¿no? De cómo está aumentando y va a seguir aumentando la cantidad de personas infectadas. Ojo, no solo por el tema de que no hay kits para hacerle el análisis a todos, sino porque además hay mucha gente, y esto pasa en todo el mundo, ¿no? Por más que tengas todos los kits, pues si vos te sentís normal y no tenés ningún síntoma, y nadie te va a hacer un test a ver si tenés o no tenés. Y entonces, y podés estar infectado. El número real de infectados por el coronavirus seguro que es mucho más alto que estos 29. La calle Pou habló también en la conferencia de prensa e informó del cierre de frontera total con Argentina. ¿Para qué? Para intentar frenar el avance del virus. Parte de la medida que se toma con la Argentina es justamente por eso que tú decías, que empezamos a recibir esa información. El cierre de fronteras de Argentina no fue un cierre total, fue un cierre de ingreso y no de egreso. Y por eso la medida que tomamos justamente fue porque estábamos viendo que desde la Argentina salían personas ajenas a la Argentina, algunos europeos, para tratar de irse a su país y estaban ingresando a nuestro territorio. Claro, ¿no? Se dieron cuenta en esta teleconferencia distintos presidentes de América Latina que no, vamos a evitar esto. Con Brasil la situación es diferente porque es mucho más difícil de controlar, es una frontera seca, cualquiera pasa por cualquier lado, esto lo reconocía el propio Lacalle, más allá de que se definió solicitar el mayor apoyo a los militares que están patrullando desde ayer la zona fronteriza. Mauro, ¿me vas a comentar algo? Sobre este caso, el tema de Brasil, primero yo hablé con Álvaro Delgado preguntándole a ver cómo si efectivamente cuál es la situación que hay en la frontera de Brasil, porque también ayer circuló una orden de servicio de la Dirección Nacional de Migración que hablaba de un cierre de fronteras. Sí, lo tengo acá. Dirección de Migraciones que ordena cierre de fronteras de todos los pasos fronterizos de, y enumera, Artigas, Bella Unión, Salto, Paysandú, Fray Bento, Mercedes, Colonia, Carmelo, Nueva Palmira, Durazno, Melilla, Maldonado, Piriápolis, Chuy, Río Branco, Aceguán, Cerro Largo, Rivera, Puerto de Montevideo, Puerto de La Paloma. O sea, el único que queda por fuera de esta medida es el aeropuerto de Carrasco, hasta el viernes, ¿no? Sí, bien. A ver, parece haber cierta contradicciones al respecto de qué sucede con Brasil. ¿Por qué? Delgado me decía que es mecánicamente inviable, tal como decía Lacalle, aplicar un cierre de fronteras con Brasil, que es tremendamente poroso, incluso que hay ciudades que son binacionales, como sí. Es el caso de Cuaraí, el caso del Chuy. Yo la duda que tengo, me quiero ir a Florianópolis y pensarlo ahora para la semana de turismo, en auto, ¿puedo ir o no puedo ir? Bueno, estuve llamando a los pasos fronterizos y no logré que nadie me conteste. Eso es lo que está pasando ahora. Seguramente hay oyentes que nos pueden evacuar esa duda, ¿no? Que traspusieron estas fronteras. Sí. En estas horas, estoy preguntando, ¿no? Desde el día de ayer, las últimas horas de que se anunció esto del cierre, esta orden de la Dirección de Migraciones. ¿Podés pasar la frontera? La otra duda interesante es si te dejan pasar la aduana brasileña también, ¿no? Porque acordate, por ejemplo, en el caso del Chuy, la aduana uruguaya está antes de la ciudad y después hay un control fronterizo del otro lado de Brasil. Recuerden que en cuanto a los vuelos, hasta el viernes, a ver, el jueves en la noche, ¿no? Desde las 0 hora del viernes, hay vuelos y solo se permite el ingreso de uruguayos o extranjeros que residan aquí en el país. Después se corta el chorro totalmente. Hablamos de Argentina, me decías que recibiste un mensaje recién. También, mucha confusión al respecto. Nos llamaron más de un oyente planteándonos la duda acerca de personas que están varadas en Buenos Aires y en otros lugares de Argentina y no pueden volver porque, por ejemplo, en el caso de personas que habían contratado por línea de ómnibus, se les canceló el transporte. Con esto del cierre de fronteras, claro. Buquebus, por ejemplo, anoche envió un mail anunciando una frecuencia especial de repatriación que salía hoy a las 10 de la mañana, así que no sé qué tanta gente podrá llegar. Uh-huh. Y estoy tratando de comunicarme con Buquebus para ver si van a hacer otra frecuencia. Uh-huh. Está esa duda. Lo cierto es que hay varios uruguayos, claro, que están allá y no tienen vuelta. Cerraron la frontera y que quedan colgados allá. A mí la incógnita que me queda es si pueden hacer el cruce caminando de la frontera, porque en realidad por ser ciudadanos uruguayos o residentes extranjeros no se les debería poder limitar. El tema es llegar hasta ahí, hasta el cruce fronterizo. ¿Me estás hablando de los puentes? Sí, de los puentes. Está, pero por otro lado, vos me estás diciendo que hay un cierre de fronteras y ayer la calle lo dijo en conferencia de prensa, dijo por aire, mar y tierra. Los ciudadanos y residentes no están cubiertos por el cierre, se pueden ingresar al país. Ah, ¿y entonces cuál es la duda? Y yo por eso te digo, los compatriotas que están varados en Buenos Aires ahora, no accedieron a la frecuencia de repatriación de Buquebus. Está, Buquebus, porque Buquebus no está viajando, ¿es esa la decisión? Buquebus estableció hoy, salió a las 10 de la mañana un barco Buenos Aires-Montecolonia, que es la frecuencia de repatriación, y después no está claro qué transporte va a haber desde Buenos Aires. Entonces ponele que si no conseguís por Buquebus, está bien, podés venir por el puente, sí, claro, sí, sí, tiene sentido. La opción de cruzar caminando, cruzar con un chofer uruguayo. Hablando de cruzar caminando, para el lado de Brasil, hay un oyente que dice, buen día, Nacho, la frontera seca de Aceguá es imposible cerrarla. El que conoce sabe que hay 80.000 lugares para pasar, que es lo que decía la calle, bueno, y Delgado. Pero lo que yo pregunto es técnicamente, si vas con el auto y no vas a cruzar por cualquier lado, ¿no? Entonces ahí, ¿te dejan salir o no te dejan salir? Lo que sí me decía Delgado es que se están coordinando ahora con autoridades sanitarias brasileras y con el gobierno y con las autoridades militares de Brasil el tema de los controles dentro de las ciudades fronterizas, como es el caso del Chuy. Y bueno, está bien, pero de nuevo, ¿controlar qué? Controlar síntomas, es lo que me decía. Van a estar acompañado de equipos sanitarios que van a estar controlando síntomas o por lo menos personas que hayan estado en zonas muy afectadas, por ejemplo. Hablando de eso, decíamos que no hay kit suficiente para hacer las pruebas, más allá de que se recibió una donación de 2.000 para hacer los tests en las últimas horas de la Organización Panamericana de la Salud. El diario El País dice que hoy hay 5.000 kits absolutamente suficientes, más allá de lo que está previsto comprar. Y de esa manera también uno está en ascuas, no tiene una verdadera medición confiable de cuál es la realidad. A su vez, el gobierno dio la orden para que todos los laboratorios del país, públicos o privados, puedan enviar las muestras de casos sospechosos a Montevideo para que el Ministerio de Salud Pública las analice aquí. El Ministerio de Salud Pública es el que valida el dato, ¿no?, de coronavirus positivo. O sea, puede haber un laboratorio privado que dice, mirá, me dio positivo, pero esto tiene que estar homologado, dicho claro, de alguna manera, por la autoridad sanitaria. Y hay una queja y una preocupación de directores de hospitales de ACE en el interior del país, que parece que tienen serios inconvenientes para tomar muestras a los pacientes y después derivarlas a Montevideo. Dicen que no hay recursos asignados. Qué tema de logística, sí, también. Sí, en particular se les preguntó acerca de los testeos y si iba a haber un laboratorio en el norte del país, y se aclaró, es que el ministro Salinas dijo que se centralizaban en Montevideo, se estaban haciendo los muestreos en el interior, pero después se enviaban las muestras aquí a Montevideo para ser analizadas. Uh-huh. Y que hay acuerdos con distintos laboratorios privados. Sí, realidad, también. ¿No? Hay algunos laboratorios privados que, según aclaró el ministro Salinas, habían comprado el equipamiento y están viendo ahora cómo se pueden aplicar los testeos también. Sí, se está buscando creativamente, ayer rascando en donde se pueda para tapar los lógicos baches que hay, porque esta es una situación que desborda al sistema. Bueno, ayer circularon en la tarde también por WhatsApp mensajes haciendo referencias a una clínica privada que ofrecía testeos por 3.000 pesos y se le preguntó al ministro también, que confirmó que esa clínica efectivamente estaba realizando testeos privados. Uh-huh. Por supuesto que acá hay un tema económico de fondo, como decíamos, esto afecta a la economía, es un parate brutal. Ya Isaac Alfi, el director de Oficina de Planeamiento de Presupuesto, así lo había reconocido, entrevistado en el séptimo día, el domingo, en Canal 12, y hablaba de la posibilidad de obtener financiamiento adicional. A ver, sobre lo que nosotros teníamos planeado, seguramente va a ser un aumento de gasto. Eso está bastante claro, y la verdad que no hay otra cosa para hacer. Es lo que tenemos que hacer. Se han comprado ya los kits para los para los reactivos, los exámenes. Se están comprando equipamiento, se están trayendo también, se han traído ya más respiradores, hay encargos hacia adelante. También estamos por otro lado buscando la cooperación internacional de algunos organismos multilaterales, a ver cuánto se coopera. ¿Ya hubo contactos con organismos? Sí, ya hubo. Banco Interamericano de Desarrollo. Se hubo contacto con todos. Hay algún dinero que ya sabemos que hay. Estamos viendo de otra manera. Los organismos son todos: BID, Banco Mundial, CAF, la ONU, Naciones Unidas, sí. Estamos viendo, eso ya sabemos que hay. No son recursos súper grandes, pero bueno, de alguna manera nos ayuda, aunque sea en el corto plazo. Y estamos viendo, cómo podemos formar un fondo de coronavirus de alguna manera, sí, para enfrentar esta situación. Además, el Ministerio de Economía y la Oficina del Planeamiento de Presupuesto están analizando la posibilidad de reestructurar partidas presupuestales. Vos imaginate lo que es esto, asumir el gobierno, donde ya tenías el objetivo, para muchos era misión imposible, de ahorrar 900 millones de dólares. Y no solo resulta que vos asumís con el tema de las tarifas, donde Tabaré Vázquez te dio el regalito de que no ajustó en enero. Tenés que remar ese déficit en contra, sino que además te explota el coronavirus con gastos adicionales que hay que hacer, los kits que hay que comprar, unas erogaciones millonarias. Bueno, obvio que tenés que repensar el presupuesto del Estado. De hecho, hoy el Diario del País dice que se está analizando reestructurar partidas presupuestales para reforzar los rubros del Ministerio de Salud Pública que así lo requieran. Las cosas en su sitio. Mañana hay 58 minutos. Hablamos del costo, sí, de muchos de estos insumos para el Estado, pero también para la población, desde el alcohol en gel hasta los tapabocas. Bueno, Álvaro Delgado, el secretario de Presidencia, anunció que se van a eliminar los gravámenes previstos en el Código Aduanero para que puedan resultar más accesibles y para que se pueda facilitar la importación de esos productos. El Área de Defensa al Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas publicará los precios de los diferentes productos de distintos productos de venta en una lista de productos de higiene importantes en la prevención del COVID. Vamos a estar publicando los precios de distintos puntos de venta de estos elementos esenciales para prevenir a través de la higiene la propagación del virus. Y se elaborará una lista similar de productos que podrán ser importados sin gravámenes, de acuerdo a lo previsto del Código Aduanero de la República Oriental del Uruguay, en el marco de lo que decretamos el viernes 13, que es la emergencia sanitaria. Y el Estado trabaja, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, y no lo descarta, la importación directa de varios de estos insumos indispensables para la higiene y prevención, y en algunos casos en la elaboración del mismo, como anunciamos ayer, el caso del alcohol en gel. ¡Ahí viene el coronavirus! Ya viene el coronavirus y está entre nosotros. Tenemos que ir al informativo Sarandí con más mensajes que siguen llegando. Por ejemplo, dice Nacho, en el interior es un desastre la asistencia normalmente. Imagínate ahora. Ni siquiera camas en CTI hay en algunos departamentos. Terminamos en Montevideo. Claro, y esto que exige al máximo el sistema como nunca. Si ya antes no dabas abasto, imagínate lo que es ahora, ¿no? Buen día, gente. El caos ya está instalado y por ende todo lo que conlleva. Como siempre, los ciudadanos de a pie somos los que vamos a sentirlo. Dice, tengo a mi hija en Lima sin poder salir. Claro, distintos dramas humanos y todos muy entendibles, ¿no? Otro dice, país chapucero, todavía no entendieron nada, igual que los españoles e italianos. Bueno, no sé hasta dónde, ¿no? Nosotros viajaríamos hoy a Florianópolis, cancelamos y no nos devuelven la plata. Otro, ¿no? Este oyente dice, bueno, mi hijo y nuera están en Japón, la embajada excelente, el problema es la empresa con la que tienen pago el retorno, cuentan con la ayuda de la embajada, veremos, mensaje de María. Y este dice, todo bien, que le den para adelante a los trabajadores de la salud y los super, nadie piensa nosotros, que la gente fue como desquiciada a comprar, sí, yo pensaba eso ya cuando fui, ¿no? Y en la pobre cajera. Y yo no sé si no tendría que tener tapabocas, ¿no? Cuando estás en contacto con tanta gente, yo creo que sería de mucha utilidad, ¿no? Es como alguien que va en el ómnibus también, ¿no? Pensando en uno y pensando en el resto, ¿no? Tenemos que ir al informativo Sarandí y, bueno, después hablamos de lo que puede pasar también con el funcionamiento del gobierno. La ley de urgente consideración ya quedó postergada también. Y el Parlamento va a sesionar. Bueno, de todo esto hablamos cuando sigamos poniendo las cosas en su sitio. Escuchen. Son las 10 de la mañana y 9 minutos, seguimos recibiendo mensajes sobre el coronavirus y cómo está afectando a distintas personas, con las dudas también que se presentan, con las quejas. Dice, Electrón me cobró 390 litros de alcohol en gel. Bueno, decíamos que hay una disposición, y escuchamos recién a Álvaro Delgado, según la cual se van a publicar precios y en definitiva uno puede terminar denunciando Defensa del Consumidor, un comercio que esté cobrando muy por encima de lo que está estipulado. Bueno, y el comercio es pasible de recibir una multa. Juan Miguel Carzón, buenos días. Buenos días. La semana pasada en Hora de Cierre hablábamos con la doctora María Cecilia Hackenbruch, que es experta en temas de salud y que nos adelantaba que en el caso de las tapabocas, que habitualmente para los prestadores de salud tienen un costo de 0,87 pesos, se habían elevado, se habían multiplicado por 50 el precio. estaban costando 45 pesos. ¿Qué te parece? Eso va más allá incluso de la tabla que muestra el gobierno. Uh-huh. Y habla también de una situación que es de escala global, pero donde lo que quiere el gobierno es evitar que alguno se haga el vivo acá. Claro. Ah. No solo con el tema de fijar precios, sino también, como lo hizo con Alur, ¿no? Incrementando notoriamente la producción de alcohol, ¿no? Exactamente. El problema que estaba teniendo la producción de alcohol en gel era el de los envases. A ver. El envasado. Ajá. Porque claro, el envasado. Podían producir, pero ¿dónde lo ponían? Si claro, exactamente. Ajá. Podían producir, pero ¿dónde lo podían? Porque había que hacer los envases de plástico, ¿no? Hay un tema de oferta y demanda acá que tiene que ver con la capacidad de producción también. O sea, no es que solamente el que hace los tapabocas le sube el precio, es que le piden mucho más tapabocas de lo que puede hacer y cada uno le ofrece más plata por esos tapabocas, ¿no? Esa es la realidad de lo que ocurre en el mercado global. Después, en cada una de las fases puede haber alguno que se esté haciendo el vivo, que eso es lo que busca evitar las leyes de defensa de la competencia, sí, pero no evita el consumidor. Disparo, claro, sí. Del consumidor, pero no evita la disparada de precios, eso. Le decía que el Ministerio de Economía entonces va a implementar esa lista de precios de los productos básicos de higiene para que tengamos referencia a la hora de adquirirlos y bueno, si vemos algo remarcado por fuera de los parámetros, el comercio se expone a ser denunciado, lo puedes denunciar vos ante defensa del consumidor y bueno, y una eventual multa. Mauro. Al respecto del tema de los tapabocas, estoy hablando con algunos empresarios textiles y también con alguna gente vinculada a la contención de esta crisis sanitaria. Me comentaban un dato anecdótico que capaz te da una idea también de la demanda que hay. Se está estudiando empezar a fabricar tapabocas de tela para utilizar en quirófanos. Es como se utilizaba antes en los 40, básicamente es porque los tapabocas estériles son los que necesitan utilizarlo en las emergencias y estos de tela se reusan. Ah, mira. Reutilizar, como te dijera, los pañales, volver a los pañales. Porque el de tela no sirve para el coronavirus. El de tela no pero sirve. Lo que, claro, entonces lo que están haciendo es, obviamente, que los médicos, los cirujanos, puedan usar los de tela, que sí les sirven para lo que están haciendo, para descomprimir la demanda de los otros, que son los que se requieren específicamente para el coronavirus. Sí, eso podría llegar, no está funcionando. Incluso al caso de las túnicas, es decir, cualquier cosa en cuanto a lo que son los utensilios médicos que tengan un encarecimiento y pueda sustituirse por algo que en el pasado se usaba, que se sustituyó en el presente, pero bueno, habrá que volver a lavar la túnica, me decía esta médica. Y sí, no queda otra. Igual ya nos llegaron mensajes de médicos que nos están diciendo de que recibieron recomendaciones de superiores de lavar los tapabocas, de reutilizar tapabocas. Mira. Bueno, como decíamos recién, ¿no? Hay carencias, hubo carencias desde siempre en el sistema sanitario uruguayo, imagínate ahora con esta sobredemanda. Un oyente acá dice algo muy gráfico, dice la policlínica de emergencia de Salinas hace como un año no recibe papel higiénico ni hojas A4, imprimen las historias en hojas usadas, imagínate tapabocas, se cuentan con los dedos de la mano. Y bueno, ahí hay una dificultad del sistema. En lo que en principio ayer hablaba con Bruno Gili, el socio de CPA, que el año pasado hizo el relevamiento bastante importante de la situación del sistema de salud en nuestro país, es que en principio no parece que haya un problema de camas. En principio no parece hoy, claro, sí, que haya un problema de camas. Te quiero ver en julio, ¿no? Hay problema de camas, normalmente. Con la cantidad de gripe, pulmonía, neumonía que tenés. Aparte un detalle, ¿no? Las camas que importan acá son las camas que están en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? En estos casos, ¿no? Porque requieren aislamiento especial en muchos casos y algún equipamiento que no están en las otras camas de internación. Uh-huh. Y esa saturación que se da todos los inviernos, además, ¿no? Por eso. Aquí en Fray Marcos no hay alcohol en gel, dice uno, mirá lo que estamos diciendo. El Pereira Rosel es un desastre, mensaje de Julio. Bueno, y así más. Vayamos a lo político, porque la principal resolución es la postergación del proyecto de ley de urgente de consideración que la calle iba a enviar al Parlamento. Ahora no hay una fecha nueva para eso. El proyecto deberá esperar por decisión del propio presidente y así lo anunciaba la vicepresidenta Beatriz Argimón. Hemos estado en contacto con el señor presidente de la República y nos ha manifestado su decisión de trasladar para próximas instancias el ingreso de la ley de urgente consideración, que en principio se había previsto enviarla en esta semana. Nos parece importante dar esta comunicación en virtud que era una de las solicitudes de información que nos hacían los medios de comunicación. Por lo tanto, eso está confirmado, vuelvo a decir, en conversación con el señor presidente, que tiene básicamente el interés que esta ley de urgente consideración pueda tener las instancias que corresponden de solicitud, de entrevista, de todos aquellos que quieran venir al Parlamento como corresponde a trasladar sus preocupaciones o traer diversas propuestas. Bien, a todo esto nos decía Laura Rodríguez que el Parlamento está funcionando, se están votando las venias, pero la pregunta es qué va a pasar en el futuro. Vamos a estar trabajando con lo mínimo indispensable para llevar adelante la tarea legislativa, explicaba Argimón, y en ese sentido dijo que se realizará teletrabajo en aquellas oficinas donde sea posible, como está ocurriendo, bueno, en tantas áreas, ¿no?, de la actividad nacional. Van a intentar realizar sesiones virtuales, harían una prueba en el día de mañana cuando la Comisión de Salud reciba al Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Incluso alguien me preguntó, ¿y hacer sesiones al aire libre sería una locura? Y bueno, medio entre risas, pero Argimón dijo, bueno, nosotros no nos cerramos a nada. Las oficinas públicas están tomando también medidas, reduciendo personal. Ustedes saben que el domingo el gobierno anunció la reestructura del funcionamiento de dependencias estatales, donde confluye un número elevado de personas. De nuevo, lo mismo, evitar las altas concentraciones. Y bueno, está la posibilidad de cerrar incluso más adelante completamente. Pero por ahora, por ejemplo, en Antel se dispuso que cada semana trabajará en todas las reparticiones de la empresa el 50% del personal. La otra mitad estará a la orden en sus casas, algunos cumpliendo teletrabajo y otros sin realizar tareas. También está definido el teletrabajo para los trabajadores con enfermedades inmunodepresoras, embarazadas e insulinodependientes. Trabajar de tu casa. En ANCAP habilitaron el horario reducido y el trabajo remoto para algunas tareas que no requieran la permanencia en oficinas o en la planta. Y las personas con enfermedades preexistentes fueron también derivadas a sus domicilios. Las autoridades de UTE, por su parte, explicaron que también se rotará y se dosificará el personal. En OCE llamó la atención porque no se ha tomado ninguna decisión y, de hecho, el sindicato reaccionó denunciando, por ejemplo, que se permitió en el edificio Cordón que entrara un trabajador que había estado en la zona de riesgo. Entonces el sindicato decretó un apagón de computadoras hasta que se conozca la posición de la administración. Hubo problemas también en el Ministerio de Transporte. En una de las direcciones los trabajadores pidieron que se exonere de ir a trabajar al personal que es paciente de riesgo, ya sea por la edad o por tener distintas patologías. Pero las autoridades responden que van a descontar parte del sueldo. Yo esto lo hablaba, les contaba hace minutos con Álvaro Delgado. Me decía, sí, o sea, porque el seguro de salud, ese subsidio, corre para la persona que obligatoriamente tiene que estar en cuarentena, ya sea porque vino de un destino complicado en esa lista de países que todos conocemos, o ya sea porque estuvo en contacto con alguien que tenga el virus, la fiesta de Carmela o lo que sea. Entonces tenés que ir para tu casa, es cuarentena, y si vos sos trabajador, bajo toda la de la ley, del EPS, tendrás derecho al ese seguro, a ese subsidio por enfermedad. Ahí, ¿no? ¿Cómo se pero acá estamos hablando de otros casos, estamos hablando, sí, de alguien, es un veterano que tiene problemas, yo qué sé, respiratorios, ¿no? Y le están diciendo por un lado, che, te tenés que ir para tu casa, y dice, sí, pero si me voy, y no me pagan. Y Álvaro Delgado decía, lamentablemente no le podemos exigir a los empresarios que costeen eso, y el Estado tampoco tiene espaldas para hacerlo. Yo te hablaba ayer de las situaciones grises, y esa persona dice, bueno, entonces yo voy a trabajar. Y sí, y entonces, y bueno, me arriesgo. A mi riesgo, y otro dirá, no, y el riesgo de los compañeros, ¿no? También. Porque después está cómo certificás el riesgo que vos corriste por haber estado en una zona de riesgo o en contacto. Sí, se lo pregunté también al abogado y dice, ahí se hace fe en lo que uno vive. Y bueno, claro, por eso, ¿no? Si yo quiero que se licencie hoy y me digo que me tomé unos mates con alguien que estuvo con Bordagas. Con Carmela, me tomé unos mates con Carmela. Y yo qué sé, ¿dónde? ¿Y hasta dónde llegás? Porque viste que en el caso se dispuso cuarentena para los jugadores de Cerro. ¿De Cerro? De Cerro. Porque lo del Torque... Lo del Torque tuvieron con Bordagas. Sí. Y después jugaron con Cerro. Ah, no me digas. Y les pusieron... Y entonces, ¿vamos a llegar a la tercera línea de contacto? Hay que hacer una cuarentena mucho más grande de lo que venimos ahora. Sí, o fue un ejemplo el que se dio ahí, ¿no? Está bravo ese límite. Sí, después los jugadores de Cerro estuvieron también en su casa con su familia. ¿Y hasta dónde llegás? Sí, con los grados de separación. La Intendencia de Montevideo resolvió dejar exonerados de ir a trabajar a aquellos funcionarios que integren los grupos de riesgo, ahí sí, ¿no? Pero exonerados de ir a trabajar. Yo imagino que están cobrando igual. Claro, en el caso que las empresas te exoneran, y que, por ejemplo, el canal y algunas empresas privadas también lo están haciendo con población de riesgo. Te mandan para tu casa, pero te pagan todo lo que te tienen que pagar. Pero no es lo que está pasando en algunas empresas públicas. No, claro, recién no. Consignaba el diario El País, por eso digo. El Ministerio de Transporte era eso, ¿no? Sí. Bueno, sí, obviamente que hay una decisión distinta, ¿no? Ayer se despedían dos compañeros de acá del canal también del área administrativa y el saludo era hasta el miércoles. Porque claro, lo que están haciendo es... cambiar los días de la semana y trabajar con la mitad del personal. Ah, claro, rotar. Claro, sí. Con una medida rotativa. Además de que te toman la fiebre en la puerta, te hacen lavarse las manos, un montón de medidas que las empresas con más personal están tomando, porque en esas empresas una cuarentena puede ser muy importante. Voy a terminar de confirmar un dato ahora en un rato, Nacho, pero hay una de las empresas de bebidas en Montevideo, donde hay parte importante del personal que estaría siendo enviado a cuarentena. Jefes, administrativos y ventas. Porque hay alguien que tiene coronavirus, mantendría así, mantendría la distribución, pero ya le estaban avisando a los supermercados hoy temprano que apuraran con el stock porque no se sabían qué iba a pasar. Uh-huh. O sea que esto no sabemos qué otras consecuencias puede tener. Bueno, siguen llegando mensajes. Este dice, un compañero viajó y estuvo en 3 aeropuertos, México, Panamá, Brasil, y se fue a laburar. La mujer está en cuarentena. ¿Qué hago? ¿Se denuncia esto? ¿Viste? Lo que hablamos. Bueno, está bien. México, Panamá y Brasil no son los destinos particularmente complicados. No, ¿no? Ninguno de los tres. No estuvo ni en China, ni en Europa. No, ahora tampoco Argentina. O sea que no sería tan grave. Y no tiene que hacer cuarentena. No tiene que hacer cuarentena. Bueno, otro dice... Pero igual no quiere decir que en esos países no puede haber estado en contacto con alguien que tenga el virus. Pero escúchame, ¿y acá? Y es cuando nos perdemos, porque además hubo 10 días casi, Nacho, de fronteras abiertas después de que el virus sabemos que estaba acá, porque es la llegada de Carmela, ¿no? Por lo menos. Sí. Entonces, todo lo que pasó en esos 10 días fue el virus circulando libremente. Obvio. Lo que va a pasar en los próximos días es que los casos van a ir en aumento y que las medidas se van a extender. ¿Cuántas Carmela hubo? Claro, ¿tá? Claro. Entonces, a mí me joden, en realidad, ¿no? Con la irresponsabilidad que puedo haber tenido. Estoy totalmente pero también te digo, ¿no? Hay tantos que se hacen gárgaras así, como si fueran los hiperresponsables, cuando esta reacción, en realidad para mí, es ponerla como chivo expiatorio con el diario del lunes, con algo porque realmente... ahora, después que saltaron los primeros casos, todos somos lo más rigurosos, pero una semana atrás, ¿quién se cuidaba del coronavirus? Entonces, y aparte, con todo el agravante, como es una clase social alta, bueno, le pegamos, ¿no? Me parece que tiene un tufillo hasta de discriminación, que habla muy mal, ¿no? Lejos de hablar bien, habla muy mal de lo que se están ensañando con ella. Repito, ¿qué hiciste vos en esos días? ¿No? ¿Qué comportamiento tuviste? Ya sé, no me digas que no tuviste en España, lo que quieras, pero sin perjuicio de eso, no me parece que sea una actitud que construya, ¿no? Además, me parece que culparla de la llegada del coronavirus es tan injusto como recordar que hasta ese mismo día todas las autoridades, oficialismo, oposición, todos nos decían, lo que sabemos es que en algún momento va a llegar, ¿no? Entonces, tarde o temprano, lo que está ocurriendo iba a ocurrir y era cuestión de horas, obvio, nada más. Aunque Carmela se cuidara y no fuera el casamiento. Exacto. Sido mejor que lo hiciera. Hubiera sido mejor que lo hiciera. ¿Que lo hiciera qué? Carmela. Que no fuera. Claro. Ah, sí, obvio. Que se cuidara y que no fuera. ¿Qué tienes ahí, Mauro? Sí, es una información que recibimos ya de varios oyentes, algunos pacientes, vinculados al Centro de Certificaciones de ACE, que está en la calle Lauro Müller y Jackson. Sí. Me hablan de falta de alcohol en gel, de falta de barbijos, de muchas personas con síntomas de coronavirus que se están presentando a certificarse, que están yendo a este local y se están aglomerando ahí. Te das cuenta, los que más probablemente tengan coronavirus no tienen los elementos indispensables para prevenir el contagio. Por eso mismo, por favor, evitar aglomeraciones, las personas que tengan que certificarse no concurran ahí, eviten no juntarse mucha gente y por favor las autoridades que están a cargo del centro ese que empiecen a tomar los recaudos. No, claro, porque el que se va a certificar te va a decir, Mauro, yo necesito el certificado porque necesito el seguro por enfermedad. Yo me comuniqué con las autoridades de certificaciones de ACE y me dijeron que se está elaborando una guía que va a salir hoy o mañana acerca de medidas que se tienen que tomar y encima dictamina que las personas que tienen síntomas no vayan, pero lo cierto es que está pasando ahora eso ya. ¿No escucharon el audio sobre la empleada de Carmela? Otra inconsciente. Sí, todos son inconscientes. ¿Y vos? Por eso digo, ¿no? Mucha hipocresía me parece que hay acá. Coincido contigo, Nacho, con Carmela, ya raya la envidia. Sigue la grieta. Y a mí no me sobra la guita, dice Roberto. Bueno, más allá de eso, a nivel internacional, ¿qué está pasando con las bolsas? ¿Se desplomaron nuevamente? Sí, ayer hablábamos en el arranque del programa, en el arranque del lunes, de que teníamos otro lunes negro, se confirmó a lo largo de la jornada. El dólar se fue para arriba otra vez en Uruguay, a nivel interbancario. En la pizarra apareció 47. Sí. La verdad que voy a usar un término que es muy clásico para los uruguayos y lo hago con responsabilidad, pero está el fantasma del 50 en la vuelta. El fantasma del 50, o sea... Que el dólar pueda llegar a ese nivel. 50 mangos. Si uno mira estadísticamente lo que pasó con Wall Street ayer, en particular con el Standard & Poor's, que es una referencia importante de los movimientos del dólar a nivel global, y uno puede esperar que el dólar en Uruguay se pueda ir, y lo pongo en condicional porque la verdad es que estas cuestiones estadísticas se rompen ante movimientos de la magnitud que está habiendo en el mundo, y hay sorpresas cada día, pero se puede ir a un nivel de entre 47 y 48, 50 de repente a nivel interbancario. Eso ya lo pone mucho más cerca de 50 que de 40, ¿no? Y en fin, probablemente mucho más arriba de lo que el propio gobierno imaginaba, pero también como consecuencia de una situación global que nadie imaginaba, producto del coronavirus, pero además como detonante de una situación de los mercados que era muy inestable ya. Se combinaron las dos cosas. Claro, claro. No es solo el coronavirus. Sí, también. El coronavirus es una parte gruesa, pero la otra parte eran mercados que estaban alimentados como un fuego alimentado a carbón, ¿viste? Que si vos no tenés leña, en un momento el carbón no te da más fuego. Sí. Y bueno. Ahora, decime, ¿el dólar a cuánto me dijiste que está ahora? Y 46 y pico en interbancario, la pizarra quedó... Y esto ya hoy te está afectando. A mí me llegó el estado de cuenta de la Visa, ¿tá? Y cuando vi los $600 que tenía que pagar, se me cayó la grimona, hermano. Claro. Porque claro, no multiplicaba por 30 y algo, sino por 40 y algo. Y son gastos que vos tenés, de, yo que sé, un seguro de vida que es en dólares, hasta las compras que hiciste, en cuotas varias, del viaje que te hiciste hace un año igual, ¿no? Sí, el que está endeudado en dólares, y esto, deuda... de golpe además, le generó un incremento de 15, 20% en esa deuda, sin que eso tenga un acompañamiento en mis ingresos, porque yo sigo ganando en pesos. Obvio. Y nadie me aumentó, pero, porque haya subido el dólar. Perdón, ¿y cómo va a repercutir esto en la inflación? Porque todos los artículos importados, todo, la inflación, seguramente el televisor, smart, lo que quiera. Lo que pasa, Nacho, es que los autos, vamos a vivir unos meses de mayor contemplación a los desequilibrios macroeconómicos en el mundo. Sí, por parte de las agencias calificadas. No, todo bien. Va a haber más plata. Lo cual no quiere decir que... No, pero yo estoy hablando del encarecimiento de determinados productos para los uruguayos. Va a haber más plata que va a valer menos. Sí, claro. Y por lo tanto se va a sentir, y a esta altura yo no creo que haya ninguna duda de que Uruguay va a entrar en recesión este año. Pero, oíme, recesión técnicamente recordemos lo que es. Hay una caída de la economía, va a haber menor actividad económica en 2020 que en 2019. ¿Cuál era la proyección? Porque estaba lo de UPM, ojo, sigue estando lo de UPM. Sigue estando. Quiero decir que van a construir la planta, o sea, no sé, esto, ¿cuándo? Si está no perfecto, se difieren los tiempos. Está perfecto, ¿sabes? La duda, sí. ¿Está? Pero ponele que sí, que se cumpliera con el cronograma. Ya eso suponía, en términos de puntos del Producto Bruto Interno, sí, un punto y pico. Un punto y algo de crecimiento. Entonces, que es todo lo que se preveía. Vos me decís, ¿va a haber recesión? A pesar de ese punto y pico, probablemente. ¿Por qué? Porque el frenazo va a ser tan grande en todos los sectores de actividad que, fíjate, incluso con ese empujón te va a dar que el PBI probablemente no crezca, sino decrezca en relación al año anterior. Solo de carne, las exportaciones a China cayeron 30%. Solo de carne, que es nuestro principal producto de exportador. Pero a su vez, el comercio interno, a lo que pasó en el turismo en el verano, sumale que el jueves cierra el Enjoy, Nacho. Cierra el Enjoy. Cierra el Enjoy, no el casino. El hotel. Mira. Imagínate el impacto que eso genera en la economía. Sí. ¿No? Y así... Todo. Y así con todo, con la actividad menor en los restaurantes, con los boliches cerrados, con las fiestas que no se hacen, con los eventos, los espectáculos, el cine, el teatro, y todo lo que se mueve en torno a eso. Sí. Desde el que planta su tomate para venderlo en el restaurante más caro, todos los movimientos económicos que se frenan, sumado a la crisis global que tiene que ver con ese encarecimiento del dólar. Para darte una referencia nada más de lo que pasó en el mundo en estas últimas semanas post-coronavirus, viste que Donald Trump saca mucho pecho con lo que pasó con la economía y en particular con los mercados a lo largo de su periodo, ¿no? Que habían llegado a récord histórico, como nunca. Bueno, con la caída de ayer, con el lunes negro de ayer, toda la ganancia que había tenido el Dow Jones a lo largo de los 3 años de gobierno de Trump, se la comió el coronavirus. Mira. Toda la ganancia de Dow Jones. De golpe, ¿no? Sí. 3 años en 3 semanas. Imagínate el descalabro que provoca eso. Siguen llegando mensajes con situaciones muy concretas, pero también muy ilustrativas. Tengo inmobiliaria y muchos contratos de alquiler en dólares se están renegociando. Y sí. Y claro, ¿no? Pagas $1,000 de alquiler, una cosa, vos cobrás en peso, una cosa de $1,000 hace una semana y otra hora, ¿no? Ni te digo la gente que está ya sin laburo. ¿Verdad? No va a estar sin laburo. Sí, ya sí, se quedó sí, sin sí. laburo, las agencias de viaje. Sí, cerraron empresas, hoy hablamos de eso. De hecho, el Observador entrevista, entre otros, a Sergio Bañales, el director de la agencia Mac Travel. Dice, porque consultaron a 7 agencias de viajes y están haciendo números enviando gente a seguro de paro. Nos cortaron los brazos, dice, que los brazos son las salidas aéreas internacionales. Claro, no hay ingresos, no hay negocio, no hay empresa. Chau. La gente va para su casa, ¿no? Bueno, vamos a tratar de paro. y que no se sabe cuándo la actividad volverá retomar. Lo que pasa es que hoy seguro de paro, porque ¿qué? ¿Encima tengo para un despido? Yo te mando seguro de paro y bueno, que el Estado banque, ¿no? Hasta cuando pueda. Y después veremos, ¿no? Sí, tirar la pelota para adelante. Ojalá que no se extienda en el tiempo esto en el mundo, ¿eh? Porque cambia mucho las circunstancias si esto tiene un rebote este año o si hay que esperar un poco más. Vamos a ponerle humor, la única forma de seguir adelante. Viene la película de las cosas en su sitio porque vuelve, lo estoy viendo allá, está Marcel Groglián, metiste unos kilitos Marcel, vuelve Marcel Groglián, vuelve Matu Venado también para la película que precisamente es Uruguay contra el coronavirus. No se lo pierdan, ¿qué hacen los distintos políticos? Cuando sigamos poniendo las cosas en su sitio. Gonzalo Andariego. Y lo que vemos de Mirador es esta situación caótica y muy preocupante. Los mensajes que llegan al 0900, dice, yo tengo camioneta de turismo, imagínate. Trabajo con cruceros y hoteles. Habla algo de nosotros, por favor, muchas gracias, dice Gotina. Venimos hablando de ustedes hace rato, ¿no? Otro dice, tengo un hijo en Nueva York, trabaja en un restaurante, hoy solo delivery. Claro, ¿no? Este otro dice, hay una sensación de que estamos viviendo en 2001-2002 de vuelta. Sí, es otro tipo de crisis, pero afecta económicamente, ni que hablar, por más que el origen sea sanitario, ¿no? Hablando de sanitario, Mauro recién hablaba de cómo hay aglomeración de gente ahí en Lauro Müller. Son los funcionarios de ACE los que van a certificarse a la calle Lauro Müller. Mirá vos, y están amontonados y no hay tapabocas. ¿Qué queda para el resto? Dios mío. Este otro dice, bueno, ¿no querían un aumento del dólar porque teníamos atraso cambiario? Ah, muy gracioso. Sí. Siempre se supo, ¿no?, que hay atraso cambiario y el gobierno había anunciado que iba a aumentar el ritmo regulatorio, pero nunca hasta demencia, nunca de esta forma. En cuanto a la falta de alcohol, hay uno que dice geles con clorexidina. También sirven, no solo el alcohol en gel. La clorexidina es incluso hasta mejor que el alcohol en gel. Lávate las manos, que es más práctico. ¿Viste qué bueno el videito ese del platito donde el nene pone el dedo? Y dice, acá hay virus. Y cuando se pone una gotita, pone el dedo normal y no pasa nada, todo quietito. Y cuando se pone una gotita de jabón, pone el dedo y ¡fush! Es como que salen todos en estampida los virus. Lávate las manos. El jabón, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, menos mal que viene el humor, dice uno, sí. Mirá, no sé si viene, porque Matu está en camino. Espero que no tenga coronavirus. Pero cuénteme, Falé, mientras tanto, en este mirador que vemos. Yo quería hablarle del tema del aislamiento social, que las consecuencias que va a traer o que está trayendo, está, ¿no? Está bueno, sí. El estar en casa, aislado, la salud mental de eso, qué actividades, qué es lo que se puede hacer, el contacto. Y quedarte encerrado, por ejemplo, ¿qué pasa con los veteranos añosos que están encerrados con la señora, no? Bueno, hay una cantidad de memes muy ocurrentes que están. Sí, pero están buenos, y algunos lo van contando. Están bien. Pero me parece que es un momento, aparte estamos hablando de que, yo ayer pensaba, si pudiéramos de alguna manera conseguir que quedarnos encerrados 3 semanas todos y que todo se paralizara, se termina el coronavirus. O sea, no hay forma. El que lo tiene contagiado, el que está enfermo, sí, lo procesas, procesa no afectas a nadie más. Se termina, pero es imposible hacerlo. Esto me encanta. La verdad que no está tan aburrido en casa, pero me parece increíble cómo en un paquete de arroz hay 8.976 granitos y en el otro 8.982. ¿Qué hace uno entonces, no? Pero ¿qué pasa con esas personas que tienen rutinas muy establecidas, rutinas religiosas, por ejemplo? ¿Qué pasa con la sinagoga? ¿Qué pasa con la iglesia? No, ya está. No veo que no hay misa. No hay misa. No, sí, es obvio. Pecado, ¿no? No sea bobo. Es pecado. Pero escúchame. Me parece que es el momento que vuelva la misa en Canal 4. Y bueno, de hecho, pero perdón, tengo acá Daniel Sturla, el cardenal, me envió, mire, que lo viral sea la fe. Mira qué bueno. Está bueno. Santa Misa en vivo. Transmisión en directo todos los días, Santo Rosario 18 horas, Santa Misa 18:30 horas, preside, este el lunes 16 de marzo, cardenal Daniel Sturla, y tiene por ICMTV y YouTube. Ahí está. Ahí tenés. Esa. Usar la capocha, ¿no? Y bueno, lo mismo con las sinagogas, ¿no? Sí, o sea, obvio. Que la gente más, porque lo que sucede es que te sacan de una rutina, que vos la tenés muy establecida, a algo que es muy nuevo y para todos, porque y acá está el tema del mal de mucho consuelo de tontos, ¿no? A vos te embola menos quedarte en cuarentena sabiendo que hay muchos que están en la misma que vos. Y bueno, están todos jodidos, son los que están jodidos, ¿no? Entonces somos muchos los que estamos en esto, estamos involucrados en esto, ¿no? Sí. Si el mundo se va al cuerno, nos vamos todos, pero no me voy solo. Pues no me voy solo. Es como un consuelo que si vos fueras el único que lo está padeciendo. Digamos, exactamente. ¿No? Sí. ¿No? Hay temas, no, en serio, pero pensando en las relaciones humanas, ¿no? ¿Cómo afecta esto? No solo por el chiste de pa, el otro día estuve hablando con mi mujer y la verdad es bastante simpática, ¿no? Como que te obliga a hablar, ¿no? O a retomar esos vínculos que capaz que estaban tan perdidos, para bien y para mal. Para mal. Porque algunos dicen que también hay muchas separaciones, divorcios, precisamente en estos momentos de crisis, porque tenés que estar cara a cara con el otro. Ya no hay evasiones y está bajo el mismo techo y no pueden salir, ¿no? Exacto. Es todo un desafío. Bueno, hay muchos chistes que están circulando, ¿no? De cómo entretenerse. El boludo que está con una especie de marioneta en la mano, ventana, asomado a la ventana, y como que come como un Pac-Man los autos que pasan por la ventana. Me encantó. El DJ está muy bien. El DJ con la granalla de la cocina también, pasando la música, ¿no? Y sí, buscando. Hay algunos que están muy bien. Pero podemos hacer después una lista de actividades propicias para. Bueno, el otro día escuchaba, dice, qué cantidad de gente en la Rambla, la verdad no tienen conciencia, pero escúchame, si no se puede salir a la Rambla a caminar, no se puede hacer absolutamente nada. Obvio, claro. Pero como bien decíamos, ¿no? La feria Tristán Narvaja es otra cosa, ¿no? Che, Matu no, todavía no llegó todavía. ¿Sí o no? ¿Hacemos sí o no? ¿Llegó o no llegó? No llegó, ok. Cuénteme otras cosas en este mirador. Mientras tanto voy compartiendo otro de los mensajes que llegan al 6900. Este, por ejemplo, dice: qué difícil para el que quiera hacer una nueva relación. Claro. Conocer gente. Es lo que dice. ¿Quién se chuponea a un extraño? Dice. Claro. Vos sabés que yo pensaba ahora... Quizás, ¿no? Así como antes decía, yo para tener relaciones primero mostrame, ¿no? El que tengas todo bien, el análisis de sangre, no tenés sífilis, no tenés HIV, no tenés nada. Y ahora dame coronavirus negativo, ¿no? Está eso. Y sin perjuicio de que también... Sí, besame la boca ahora, dejate joder, ¿no? Pero también está el tema, la gran salvedad, que muchos estoy seguro que dirán, bueno, está, me agarro un coronavirus, es una gripe, ya está. O capaz que al revés, si tenés coronavirus, buscate una que tenga coronavirus también, pues bueno, igual los dos tenemos, claro, y ya está, ¿no? Claro. Y que se acaba el mundo. Y después, no nos echemos la culpa. No. Eso está espantoso. ¿Cómo? Ah, hijo de... Tengo coronavirus, fuiste vos, claro. Fuiste vos. Claro, y tal. Y bueno, puede venir por muchos lados, ¿no? Sí, después el tema, otro tema que se ha vuelto viral es el tema del ibuprofeno, ¿no? Sí, hay que bajar la pelota ahí, ojo. ¿Eso ojo, qué pasa? Ojo, dice, ojo. A partir de un estudio de la revista médica de Lancet que indica que ese medicamento podría empeorar la infección, el Ministerio de Salud francés sugirió en su lugar combatir síntomas febriles con dolores con paracetamol. No está comprobado. No. Hasta el propio Sabio dijo, no hay nada serio todavía, pero ¿saben qué? Dice Sabio, usen paracetamol. Por la duda, digamos. Vamos, ¿no? A paracetamol. Está bien, en vez del ibuprofeno, ¿no? Sí, señor. Mauro, tenés la canción, porque me dice Andrés que no la recibió, ¿no? La versión que me pasaba hoy, Fablet, hablamos del ibuprofeno, hablamos del alcohol en gel. No, es buenísima esta versión de un argentino, ¿no? De un argentino con el tema The Highway to Hell, de AC/DC, que tantas veces escuchamos, ¿no? Pero con una letra, el tono de voz lo hace muy parecido. Muy parecido. Muy parecido, ¿no? Pero con una letra, en español, por supuesto, y que habla, no, de la carencia del alcohol. En vez de Highway to Hell, alcohol en gel. Gracias a Nico Rodríguez, nos pasó el tema. Bueno, 10 de la mañana y 43 minutos. Bueno, sepan que en Joy de Punta del Este y el Gran Hotel informaron que, anunciaron que cerrarán para evitar el avance del coronavirus. Sí, me lo decía recién Juan Miguel, ¿no? Y van a prestar su servicio hasta que la situación en riesgo haya cesado el país. Eso es una cosa, es la locura, ¿no? Sí, señor. Le voy con otro de los mensajes que están llegando al C900. Sin duda, no, o sea, mal. No vamos a ser política, tampoco vamos a hacer machismo. ¿Qué sé? Vos decís que es ponerle humor. Sin dudas, este virus fue creado por una mujer. 1. Logró cancelar el fútbol. 2. Cerrar los bares. 3. Que los hombres se queden en su casa. Bueno, ponele un poco de más. Este otro dice: estoy en casa tranqui, salgo a pasear en moto, voy a patinar cuando no hay gente, salgo a caminar, dice Alejandro. Sí, cambia el modo de vida, ¿no? Este otro dice: no hay que usar anillos porque queda el virus. El tema del anillo también, ¿no? El alcohol y por así, en los vericuetos, capaz que el jabón no te... Después esa recomendación que se ha vuelto viral es lo de sacarte los zapatos para entrar a tu casa, ¿no? Porque dicen que... en la suela está el virus. Que en la suela está el virus y que en China están desinfectando las calles. Bueno, ¿verdad? Eso lo hacen siempre en países orientales, en Japón, y en otros también, ya, lo de descalzarse en Europa es común también. Entrás a la casa de alguien y te sacás los zapatos, ¿no? Uy, sin coronavirus, ¿no? Y es verdad, es un foco, imagínate, en todo lo que pisás vos. Pero no, de porque vos, en serio, nosotros no somos conscientes de eso. Pero entra el tipo, usted mismo, ¿no? Que pisó cualquier cosa. Entra a la casa y en ese mismo parque que vos estás pisando, viene tu chiquito de 2 años gateando. Sí, ¿no? Y se pone el dedo en la boca y se le cae el chupete. Y... Sí. En Japón te tenés zapatitos, ¿no? Que te pones los zapatitos. Claro, imagínate ahora. Otro oyente que escribe al 6900, dice: Nacho, mi hermana es empleada doméstica en la casa de gente que estuvo en el casamiento de Carmela. Ya hay 3 confirmados con coronavirus. Hay una lista de gente con coronavirus. Me dice 3 confirmados. No le hicieron ni a trabajar ayer ni hoy. Otro dice: bueno, estaría bueno que Antel no cobre wifi. Bueno, saludo de Vergara de 33. Sí, estaría bueno, pero difícil que chancho chifre. No estamos como para regalar. El Estado no está como para regalar nada. Esta dice: mira, soy diabética de 74 años. El doctor ordenó no salir de casa. Me lavo las manos y me saqué los anillos. Lo decíamos, diabéticos, ¿eh? También son población de riesgo. Sí. Trabajo en una empresa de acompañante de las más grandes. Está muy difícil trabajar. Y aparte, no se trabaja, dice. Otro dice: en un perfumador pongan alcohol azul y lo sacan con el spray, 84% de alcohol y el gel que se lo guarden. ¿Saben dónde? Capaz que el alcohol le puede irritar, dice, ¿no? Bueno, y otro dice: la suerte de vivir aislado en el campo. No estamos encerrados. Está bien, ¿no? Al aire libre, en el campo. Estaría andar en moto, está lindo. Está bien, sí, está bien. Y después contarle... esas cosas cotidianas, fui al cajero ahora, loco. ¿Sabes el terror que me daba poner la clave en el cajero y poner los deditos ahí? Sí. ¿Cuánto tuvieron manoseando acá? Y miraba para los costados, pero si había gel, no había nada. Había gel en los cajeros. Sí, a ver, sí. Entonces, ¿sabés cómo salí con las manos? Pero así, no quería tocarle. Y todo eso, después agarré el auto y no, y vine acá y me puse alcohol enseguida. Pero el cajero y los billetes que sacás del cajero, imagínate, ¿no? Y así todo. El ascensor, qué sé, ¿no? Todos toquetean ahí. Todo. Y el virus queda vivo. Entonces, por eso estamos hablando de un contagio tan fuerte, aparte, y tan importante, ¿no? Está comprobado ya que el coronavirus se contagia más fácilmente que la gripe común, ¿no? Es más activo, está mucho más activo que una gripe. Que la misma NH1. Sí, Amazon, hablando de gente, hablando de negocios y de cosas que están rajando gente de todos lados, pero Amazon, ¿sí?, contrata más gente, Nacho, porque... ¿Contrata? ¿Cómo? Exactamente. Teletrabajo. Contratará 100.000 trabajadores ante el aumento de pedidos online por el coronavirus, ¿eh? Pedidos online de todo este tipo de insumos. 100.000 tipos más. Sí. Mauro, vete, te veo entrar corriendo, tenés información. Sí, ¿de información momento? Que está dando ahora en redes sociales el periodista Horacio Baroli de Canal 12, Topolansky y José Mujica, el expresidente, solicitaron licencia al Senado porque integran el llamado grupo de riesgo, ¿no? Para el coronavirus. ¿Pero integran el grupo de riesgo por qué razón? ¿Por la edad que por tienen? La edad que ¿por tienen? Las nanas que tienen, ¿no? Y bueno, Mujica en un momento te acuerdas que tenía una enfermedad inmunológica, no sé si recordás en el video que intentaron besar. También, así que un motivo más. Asumen como senadores Sebastián Sabini y Alejandro Sánchez en su lugar. Muy bien. Nada que ver, que no se malinterprete. Esto no quiere decir que tengan coronavirus, Mujica y Toporán. No, son población de riesgo y bueno, teniendo en cuenta que es un órgano colegiado y hay mucha gente, bueno, capaz que no es mala idea salir de circulación. Al Pepe lo trataron de besuquear el otro día y estuvo diciendo, no, eso ves, es viejo. Es viejo. Sí. Bueno, viste el video del Papa, que en realidad no es de ahora, el Papa Francisco, que le sacaba la mano a todos los que le querían besar el anillo. Hoy hablamos del anillo, y claro, él parecía joda, viste, decía un sketch, todos haciendo cola, y cuando la típica le van a besar el anillo, le sacaba la mano. Vos, y le hacía a todos. Ahora no parece tan mala idea. Ahora parece absolutamente lógico. Bueno, ¿qué más? No, nada más, vas a la tanda porque ya vino Mato. No, pero digo, si tiene algo más para tirar, tire. Bueno. Más oyentes que siguen escribiendo al 6900. Este dice: buen día, yo tengo panadería. ¿Qué tengo que hacer? Ayer hice 10 palos menos de caja y hoy voy por el mismo camino. Diego el panadero, ¿no? Este dice: vengativo, yo me voy a China con una caja llena de mosquitos del dengue, dice. ¿Sabes qué? No, son cosas raras que pasan, ¿no? Me pasaron dos cosas. Primero, estaba escuchando la noticia de que Tom Brady, ¿sabe quién es Tom Brady, no? Sí, ¿qué le pasó? Jugador de fútbol americano. Sí, fútbol americano, muy lindo. Dejó los New England Patriots después de 20 años, ¿no? Uh-huh. Y me entró como un ardor en la espalda. Está, falta el corte, salga de closet de una vez. Y de repente miro, ¿y qué era lo que estaba viendo? La serie de Netflix esta. No la vean. Ayer decidí no verla. Bueno. Otros oyentes que escriben al 6900, dice, tengo 50 años y hago bici por la Rambla para estar saludable 3 veces por semana en grupos. Ayer hice 40 kilómetros solo, por las dudas, dice Renzo. Hablan muy fuerte los que andan en Chiva, puede escupir y llega ahí, ¿no? O sea, buen día, así como lo del VIH no pueden tomar nada que sea migra tomando retrovirales, capaz que lo de paracetamol es cierto, lo del ibuprofeno no, quizás, vas a saber, ¿no? Repito, no hay nada confirmado a ese respecto, ¿no? Trabajo para aerolíneas, estoy a punto de salir a juntar piñas para vender en invierno, ¿no? Manden un saludo a la gente de Zona América que está haciendo... ¿Qué es WFH? Es el WFH. Trabajando desde casa. Work from home. Está bien, work from home. De eso. Claro, en Sudamérica hay mucho de eso, seguro. Nacho, esto trae una suerte de conciencia. El gasto innecesario, el no ahorro y el despilfarro sin sentido. La gente aprende a rigor. Mauro es uno de los que cree y confía en eso. Ayer lo decía públicamente, ¿no? Que apostabas a que esto genere una conciencia, por ejemplo. El ejemplo que hablamos ayer, que capaz que no está directamente vinculado, es con el tema del calentamiento global, ¿viste? Prestar atención a lo que dicen los científicos. Capaz que si empezamos a valorar un poco más las opiniones de la gente de Bata que nos viene a decir que estamos en riesgo, los peligros que se vienen. O sea, cuando te adviertan otras cosas, digas, pucha, vamos a hacer caso a estos tipos, sí, vamos a portarnos mejor y cuidar el medio ambiente. Va a haber más noción, ¿no? Yo creo que, a ver, hay una sensación, la noción de riesgo está más cercana, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, ayer, preparando el informe que vamos a ir en un rato, hay un paper, por ejemplo, que circuló bastante ayer, un informe científico, del año 2007, a partir de la epidemia del SARS, aquella anterior, advirtiendo sobre los riesgos de los mercados húmedos en China y cómo podría ser un ambiente fácil para que pase ese virus que atacan a animales, por lo general a murciélagos, que hagan el salto a humanos, ¿no? Esa es la gran preocupación. Uh-huh. ¿No? Es decir, no es una cosa que cayó del cielo tampoco, ¿no? Es una cosa que se viene advirtiendo ese tiempo, que era una posibilidad, y de la misma forma en la cual se desarrolló, ¿no? En mercados de animales, que están animales salvajes, que se venden para el consumo vivos en mercados en China. Y al comerse, bueno, se introducen dentro del cuerpo humano. Claro, el tema es el estar todo junto, ¿no? Humanos, animales, diferentes especies salvajes en un mismo ambiente, ¿no? El gran problema es ese, ¿no? Bueno, nos tenemos que ir a la tanda con más mensajes. Dice, tengo mi lista en Netflix a full cuarentena ya, dice. Bueno, señores. Vean Life. 10:51 minutos. Media almóndiga, pero se van a entretener. Life la recomendaba, película de Netflix para aquellos que... ¿Está buena? Que estén. ¿Pero qué? ¿Por algo en especial la recomienda? Terror en el espacio. Terror en el espacio. Bueno, tenemos terror acá en la Tierra, ¿para qué queremos en el espacio? Pero bueno, vamos a la tanda y le ponemos humor cuando sigamos poniendo... Las cosas en su sitio. Desembarcado en Uruguay e inevitable y lamentablemente se coló en el fuego cruzado que los políticos mantenían a través de los medios. Lo que unos declaraban por una radio, los otros lo respondían por otra. No te puedo creer. A ver, ¿quién está en la radio, Tabaré? Y ahora que volví a la trinchera partidaria, les digo que con razón la de gobierno es una coalición multicolor. ¿Por qué? Porque con 2 semanas ya le alcanzó para hacer macanas de todos colores. ¡No sea malo, Tabaré! Y no sé cuál fue la última, pero seguro esa fue la que terminó con la llegada del coronavirus. ¡Por Dios! A ver, ¿otra radio? Como todo el mundo sabe, el virus tiene 14 días de incubación. ¿Sí? Y acá el primer caso apareció el viernes 13 de marzo. ¿Y entonces? O sea que entró cuando todavía gobernaba el Frente Amplio. No, tampoco es así, por favor. Es evidente de quién es la culpa de la llegada del virus, del Frente Amplio. No me politicen todo. Sigue haciendo zapping. Y que la gente no se olvide que esto llega después de otra de las macanas que se mandaron. ¿Qué macana? Que fue subir los impuestos. Porque la quieren dibujar diciendo que lo que hicieron es bajar el descuento del IVA para que los que compran con tarjeta. Sí, en realidad sí. Es bajar el... nada. ¿Eh? Bajar nada. Sí. Eso es un aumento de impuestos, de acá a Fun Fun. Sí, es verdad. Es un aumento de impuestos. Es... Ahora yo. Pero... A la coalición se le negó esta vez subido los impuestos, sí. Y puede ser, lo reconozco. Pero lo que nadie valora es que se está procurando administrar una herencia fiscal absolutamente deficitaria que nos dejó ¿quién? El Frente Amplio. De modo que se trata de una medida alineada con los postulados históricos del Partido Colorado, sí. Que es el partido de ¿quién? El partido de Haceme zapping, Pepe, haceme zapping, por favor, haceme zapping. Están gestionando muy mal la seguridad. No, bicho, no seas malo. Haciendo payasadas. Podés... ¿Vos hablas de eso, de gestionar mal la seguridad? Porque fíjese, que llevan presos artistas de circo callejero. No, no era por artista. Tenía y seguían por el aspecto. No, no es así. Sí, señor, a mi casa, sin ir más lejos, entraron a robar una persona, entró. No me digas. Llamé al 911. ¿Y? Llegaron y lo vieron tan bien vestido... Que no le dijeron nada porque no tenía apariencia delictiva. No, eso no pasa. Además, no. Para patrullar no están usando drones. Que se los dejé en perfectas condiciones. Pero ¿cómo no van a usar drones? Si los drones se usan igual, ¿no es que se está haciendo zapping de nuevo? ¿Quién está en la radio? ¿Quién está ahora? ¿Quién está? Estamos. ¡Qué guapo! Estamos asignándole máxima seguridad a la ciudadanía que nos votó para que activáramos la vigilancia y la acción policial en tanto y cuanto el gobierno del Frente Amplio no tuvo ningún resultado. Guapo. Y si lo tuvo. ¿Sí? Y si lo tuvo. ¿Qué? Fue exiguo. Bueno, está bien, fue exiguo el resultado, pero bueno. Es así. Son como el pato. ¿El pato se cada lee? Paso, una ¿Eh? Una medida desastrosa. Ah, bueno, menos mal que cuidó. Suben las tarifas y te dejan boqueando. Pero está, algo bueno tiene esto de la suba de las tarifas. ¿Algo bueno? Porque hacen subir el agua cuando hay sequía. Es una joda, una chanza política. Ah, bueno, poneme otra emisora, a ver. Y cualquiera se da cuenta que tuvimos que subir las tarifas nosotros porque el Frente Amplio fue responsable. La calle. Como quien dice, se hizo el perro. ¿Eh? ¿No? Como quien dice, se hizo el perro diverso. Ah, diverso, está bien, sí. Y no la subió cuando tenía que hacerlo. El aumento es culpa del Frente Amplio. Está, por favor, che. Esto se está tornando en algo. Dijimos que iba a anteponer el país. Primero los intereses nacionales. Y vemos como el presidente incumple su promesa de no aumentar las tarifas. No, Tabaré, no. El aumento de tarifas es culpa exclusivamente del gobierno. Por favor. Es culpa del Frente Amplio. Es culpa del gobierno. Es culpa del Frente Amplio. Por favor, córtenla. Escúchenme una cosa. Vamos a hacer zapping para ir al informativo Sarandí. Porque son las 11:02. ¿Tá? Venimos con el flash de noticias y después a ver cómo sigue esto que ya empezó mal entre todos nuestros políticos. Ya dije Uruguay. Que es culpa del Frente Amplio. Por favor, es que la culpa del gobierno. Uruguay. Vayan al corte que quieran. Uruguay todo. Contra el coronavirus. Después del informativo les vamos a seguir aclarando la situación cuando sigamos poniendo las cosas en su sitio. Escucha el programa en línea sarandí690.com.uy. Las cosas en su sitio. Flash informativo. En todas las horas en punto, más información, más periodismo, más radio. Siempre Sarandí. Estas son las noticias de la hora 11. El expresidente Julio María Sanguinetti dijo que la única forma de modificar la fecha de las elecciones departamentales es hacer un cambio en la Constitución de la República. Agregó que algunos legisladores entienden que se podría hacer una interpretación de la Carta Magna, pero en realidad sería justificar una actuación al margen de la Constitución, por lo que su postura es que no haya una resolución en la reunión de hoy en la Corte Electoral. Se está desarrollando en este momento esta reunión. Sanguinetti dijo que en el corto plazo esta coyuntura le cambió los planes al gobierno y agregó que en el mediano plazo el panorama es muy sombrío, con un horizonte muy incierto. Seguimos con estas modificaciones que estamos llevando adelante debido al COVID-19. El gobierno autorizó en forma transitoria y excepcional a todo el personal de las zonas francas a realizar su actividad laboral de forma remota en la medida en que la naturaleza de la misma sí lo permita. Esto será por el periodo comprendido entre el 16 y el 30 de marzo de 2020 inclusive. Esto tiene que ver con la resolución de que el personal debe trabajar en la zona franca. No puede moverse de ahí y realizar su actividad en esas zonas ya pautadas. En este caso, esta excepción será entre el 16 y el 30 de marzo inclusive. Vamos a compartir los datos del tiempo. Tenemos 23 grados. El viento de... El coronavirus que te desmaya y te hace sentir mal. El coronavirus están pegando por toda la... Bueno, ciudad. Seguimos con nuestra película sobre Uruguay contra el coronavirus. Le venía diciendo que la culpa de la suba es del Frente Amplio. No sigan, por favor. Y le repito mil y una vez que la culpa es del gobierno. Siguen. Del Frente Amplio. Pero por favor. Del gobierno. Pero ¿dónde está el patriotismo ante todo y no la politiquería barata? Las recriminaciones continuaron hasta que el coronavirus se expulsó a todos los otros temas de la agenda. Sí, claro. Los periodísticos ya no hablaban sino de la pandemia. Era el caso del nuevo programa de Canal 10. ¿Programa Canal 10? ¿Cuál? El Viru sobre el coronavirus. No. Conducido por... Se llama El Viru sobre el coronavirus. Conducido un periodístico sobre salud, alguien especializado en medicina. Capaz que vuelve el doctor Polié. Bueno, sí, pero está en el 12, se fue para el 10. Se fue el 12 también. ¿Será alguno de esos? ¿Quién está conduciendo el programa? ¡Hey! No, Alberto, no. ¡Alberto Sanzón! ¡Qué tan preocupado nos tiene! ¿Qué? Hay que enloquecerse. No hay que enloquecerse. Hay que cuidarse, sí. Y clarito se lo digo. Una de las primeras cosas a tener en cuenta es que no hay que hacer política de todos los temas. Está bien, es verdad. Eso se lo decimos a la Casa, a Vázquez, a todos los políticos. Se lo digo a quien sea, sin pelos en la lengua. Política de todo. Muy bien, Alberto. Y ya me pide participación, Baudilio. Ah, ya está. Buena. Totalmente, señor. ¿Qué? No hay que hacer uso político de este tema. Muy bien, Baudilio. No hay que andar diciendo que esto empezó en China, porque en China gobierna el Partido Comunista. No, y del comunismo salen las peores cosas. No. Y seguro que el virus lo trajo algún empresario del gobierno marxista, chavista, castrista del Frente Amplio. Dijo que no había que hacer. ¿Cómo? Menos mal que estábamos de acuerdo en que no había que hacer política el asunto. Bueno, tranquilo, este Baudilio ya sabes cómo es. Mira que está complicado, que no vamos a andar echándole las culpas. No sea malo, bueno, Baudilio. Bueno, ya me está pidiendo la palabra Alfredo. Cuidado. Vamos, Alfredo, bueno, siga. ¿Sabe quién? ¿Quién trajo el coronavirus? A ver, todos sabemos, la burguesía internacional, sí, que vienen de Europa, sí, y se van a un casamiento en Carrasco de 500 personas. Sí, está bien. Sí, ¿la conoces, sí, a Carmela? Sí, basta, por favor. Sí, sí. Traen ese virus que seguramente lo crearon los Estados Unidos para dársela a China porque está creciendo mucho y entonces se sienten amenazados. No, teoría conspiratoria. Pero no hay que usar este tema para la discusión política. Menos mal. Es verdad, menos mal. Arrancamos con lo de la gran conspiración. Sí, por favor. Me parece que está dos barajas, no hay manera. No hay manera. Baudilio y Alfredo siempre politizan todo. ¿Qué quiere que le diga? Sí, todo, siempre. Meten el fanatismo político por todos lados. Tal cual, tal cual. Con respeto, para mí, dantesco, un bochorno. De verdad, tienes razón. Pero ya tenemos acá el representante de la nueva inmigración. Mirá, Carlos. El cubano. ¡Carlos! ¡Carlos! ¿Cómo estás tú, brother? Bueno, bien. Mira, lo que yo quiero decir es que ahora que se recomienda quedarse en las casas y salir lo menos posible, sí, yo tengo la solución perfecta para que los uruguayos aprovechen el tiempo. Bueno, cierto. Que conviene salir lo menos posible, sí, quedarse en casa. Sí, es lo que dice, aislamiento. Están manido a autoaislamiento. Eso mismo. Y qué recomendás, Carlos? ¿Escribir, leer, mirar películas, jugar al micao? ¿Qué? ¡Y bailar, chico, bailar! ¡Bailar, bailar! Claro, eso es lo que yo te recomiendo. Y para eso, ya están funcionando mis clases online de baile de mi academia. ¿Clases online de baile? Mira, mira, tú te conectas, mira, Nacho, tú te conectas así, en www.menearelrabocongarloselcubano.com. Y mira, mira, aquí me conecto por mi laptop, mira, mira, mira. Le doy play aquí, le doy play aquí. No me hagas del 30, no me metas publicidad de contrabando que me van a sacar el programa y me quedo con 7 programas nada más. Como si fuera poco. Por favor. Me va a quedar mucho tiempo libre. No, mira, mira, tú le das clic aquí, fíjate en este tutorial, en el que están algunos pasos de ritmo de los bambam. Mira, le doy play aquí, mira, le doy play. Mira, pone los bambam desde la laptop. Bienvenidos al tutorial de la Academia de Carlos el Cubano. Tutorial por internet. Y ya empezamos. Mira, mira, y este es un tutorial para que baile a toda la familia, pero sobre todo esas bellas internautas uruguayas que le van a agarrar el mouse y a darle clic a Carlos el Cubano. Para que les haga vivir unos momentos inolvidables, mi reina. Dale esto, Carlos, dale esto, Carlito. Mira, mira, mira, Alberto, pero mira aquí, mira aquí. Vamos, mira el monitor y ve copiándole los pasos. A ver. Muévete con Carlos el Cubano, ¿Qué ves ahí en el monitor? Aquí vamos, está. Alberto, vamos, vamos, vamos, Alberto, vamos, Alberto, vamos, Alfredo, vamos, Audilio. Vamos todos, miren, miren. Ustedes miren, también, miren, chicos, dale. Uno, uno, dos. Clases, eso, eso. Clase de salsa online. Usted no se mueve, parece que tiene coronavirus, amigo. Muévete, muévete. Agarró viento en la camiseta, Carlos. Y no me quiere apagar la computadora. No, siempre currando él. Bueno, vamos al corte. Muy bien, muy bien, muy bien. Le sigo la corriente, vamos, un poco. Vamos, vamos. Dos para acá y uno para allá. Para aquí, dos para aquí. No me sale, tengo una percha, tengo una espada en la espalda. Vamos, mover todas las fichas para combatir la propagación del virus era cada vez más urgente. Sí, señor. Había que reforzar la comunicación de las medidas para evitar el contagio con un plan eficaz. Fue así que con el Consejo de Ministros suspendido, las figuras de la coalición, para evitar reunirse y favorecer la propagación del coronavirus, trataban el tema en su grupo de WhatsApp. ¿Tienen un grupo de WhatsApp? Buen día, grupo. Y un audio, mira. Tenemos que armar un plan para reforzar la divulgación de las medidas contra el contagio. ¿Está bien? ¿Me saca? A mí me parece muy bien lo de suspender las clases. Manini. Porque si se suspenden las clases, se terminó el recreo. otro audio WhatsApp. Para mí tenemos que pedir asesoramiento a gente que sepa de comunicación. Está bien, sí. Propongo consultar a una figura de experiencia en comunicación y en publicar y en publicitar productos. Por ejemplo, a Sergio Puglia. A ver qué nos aconseja para difundir con más fuerza los pasos que hay que efectuar para cuidarse del virus. Tiró la idea la Reñaga. Buena idea, Jorge. ¿Ah? ¿Por qué no aprovechas a llamarlo? Bueno. Yo ya intenté contactarlo, pero no me atiende. Julia. Precisaría alguien que me diera una mano para terminar de efectuar el contacto. No lo atiende el guapo. ¿Y entonces? Alguien que te dé una mano. No tengas problemas, yo te consigo. ¿Y aquí entonces? No. ¡Vamos a darle una mano a la gente! ¡Pendidati! Buenos días, buenas tardes. ¿Quién sos? Hola, le habla el actual ministro del Interior, el doctor Larrañaga. El asunto es que necesitamos a alguien que nos ayude a contratar a Sergio Puglia para que nos asesore con la campaña contra el coronavirus. Porque a nosotros no nos atiende porque no debe conocer el número que le sale en el celular. Parece... ¿Qué pasa? El guapo quiere que llame a Sergio Puglia para que meta cuchara y le arregle el estofado. Bueno, sí, vamos a darle una mano. Contame, guapo, todo comenzó. Todo comenzó cuando constatamos que las personas... ¿Que las personas qué? Pará, guapo, pará, porque ya dijiste constatar dos veces. Pero él dice contactar, ¿entendés? ¿Vos quisiste decir contactar o constatar? Quise decir exactamente lo que usted dijo. ¿Qué? Contratar. No sabemos qué quiere decir. Entonces contratamos que hay que hacer algo para reforzar los hábitos para la prevención del coronavirus. O sea que vos querés que Puglia te asesore sobre qué se puede hacer para difundir los hábitos de prevención del coronavirus. Claro. ¡Qué comida! Bueno. Entonces, ¿sabes qué? ¿Qué? ¡Vamos a llamar a Puglia! ¡Sí! Rápidamente. gente. Atención, Petinati llamando para darle una mano al guapo. A ver, está sonando el teléfono, está sonando el teléfono. ¿Hola? ¿Pero quién habla? Sergio. Disculpe si no se me entiende mucho lo que digo, pero tengo puesto un tapaboca Pierre Cardin capitoñado en Villela. ¿Tapaboca Pierre? Yo lo compré en París. Sergio, te habla Petinati de Raros Pensamientos. Petinati. Te llamo porque el guapo Larrañaga quiere que lo asesores, dándole alguna idea para una campaña de difusión de hábitos para no contagiarse con el coronavirus. ¿Cómo está, Petinati? Pero me agarraste de sorpresa. ¿Sí? Sorpresa como la de los chorizos Doña Chota, que ahora vienen con un tapaboca de regalo. No, sí, señor. Sí, señor, porque hay que estar al golpe del balde. Los chorizos con un tapaboca de regalo. Bueno, pará con los chivos, Sergio. Es infernal, ¿eh? ¿Te gustó la propuesta de asesorar dando alguna idea para difundir los hábitos de prevención? No, valiente. Claro que me gustó. Me gustó tanto, tanto, tanto, casi como los helados de la Día de los Tronadores. No, para un poquito. Un alarde de calidad y sabor. Es infernal. Bueno, para mí lo que tienen que hacer es un programa de televisión. ¿Eh? En el que los principales líderes políticos compitan, jugando a ver quién se desempeña mejor con los cuidados para prevenir el contagio. Mira vos, está buena. Atención, está buena la idea. Guapo, un programa de entretenimiento en televisión en el que los políticos compitan en hacer las cosas que hay que hacer para prevenirse. Repito lo mismo que dijiste. ¿Qué te parece esa idea, guapo? Creo que es una excelente idea. Muy bien. Se la planteo al señor presidente y a los líderes de la oposición. Bien. Y si todos aceptan, lo activamos de inmediato. Entonces, ¡le dimos una mano a la gente! Muy bien. En pocas horas el programa estaba pronto para salir al aire. Rápido. Y no solo saldría en cadena por todos los canales uruguayos, también llegaría a toda América a través de la transmisión de Fox Sport. ¡Fox Sport! ¡Transmite esto! ¡Mira Mariano Clos! ¡Mariano Clos! Estamos aquí para transmitirlas este programa en el que compiten las figuras políticas del Uruguay. A ver quién cumple mejor con las indicaciones para evitar el contagio. Bueno, bueno. Se ¿cómo? Llama Escape Perfecto del Contagio con Coronavirus. ¡Qué boludo! Está bueno, está bueno. Y ahí estamos. A ver. La primera competencia. Sí. ¡Vamos, Kika, va! Corriendo hacia el lavatorio, va. El con el jabón en las manos. Va, Talvi, va también con su jabón, va. ¿Cómo lo ves, señor Echante? ¡Está el doctor! Y bueno, hay que decir que en esta competencia nos sentimos todos un poco identificados con los competidores porque la verdad que con lo del coronavirus tenemos un jabón bárbaro. Abre la canilla, Talvi. Abre la canilla, Mujica. Se refrigan con gran habilidad los dos. ¿Sí? Pero atención, que se le escapa el jabón a Mujica en el aire. No. Ahí lo agarra de nuevo. Lo no. Sigue la competencia. Y que termina. No se me caiga. Terminó. Señoras y señores, a ver. Se están evaluando los jurados. A ver. Y a ver qué dicen. ¿Sí? ¿Qué? Amigas y amigos. ¿Qué? Y no, hay vos. ¡Empate! ¡Empate! ¡Empate! Y vamos al corte. Primera competencia entre los políticos, hubo empate con el jabón. Venimos de tanda, adelante. Atención, señoras y señores, ya pasaron las competencias de pasarse el alcohol en gel y la de evitar salidas de casa innecesarias. Y hubo un empate en las dos. También hubo empate ahí. Y ya viene la competencia definitoria. Atención. El expresidente y el actual presidente se enfrentan en la disciplina. ¿Cómo reacciono cuando estornudo? No. ¿Cómo lo ven los jugadores, Echandi? A ver, doctor. Y bueno, esta es una competencia en la que la nariz cumple un rol fundamental. Sí. Yo creo que se tendría que haber disputado en el Parque Nasasi. No. La verdad, ¿cómo lo extrañé esta semana? Sí, mejor que el boludo de ánimo. Muchas gracias. No, toda la vida, mejor que ánimo. Pero atención, ¿sí? Va. Va a la calle, va. Estornudo. Esas encosquillas en las fosas nasales con una pluma. A ver. Van a estornudar, van. A ver. Atención, vamos a ver cómo atajan el estornudo. Sí que lo atajan. Estos los dos. ¡Estornuda! ¡Viene! ¡Impresionante! ¡Qué emoción ver ese estornudo! Cuando parecía que se iba a tapar la nariz con la mano, el presidente de la calle, con un gesto técnico excepcional, se tapó con el pliegue del codo. Claro, y si no me lo tapaba con la tabla de surf. No. Y el expresidente Vázquez, cuando parecía que iba a estornudar en el aire, sí, saca un pañuelo desechable del bolsillo y detuvo el fluvio. Muy bien, por supuesto. Entonces, esto es un empate total, amigo. Pero atención, sí, que la calle Vázquez toma la palabra. Bueno, habla Tabaré. Vamos a ver qué dicen. La verdad que hemos empatado, pero no ha sido casualidad. ¿no? Fue porque con el presidente de la calle habíamos coordinado un empate para dar un mensaje de que no es entre nosotros que tenemos que vencernos, sino que al único que hay que vencer es al coronavirus. Mirá qué bien, es así la calle. Es así. Y en esto no hay bandos. Muy bien. Jugamos todos juntos. Muy bien. Y solo de esa manera, con estas buenas prácticas que estuvimos mostrando, vamos a salir adelante. Muy bien, muy bien. Y no se olviden que al revés que siempre, en este caso comprometerse es lavarse las manos. Muy bueno, bien. Como nos va a decir en su canción el gran Jaime Ross. ¿Viene Jaime? Al que hoy invité para este cierre inolvidable. ¡Viene Jaime! ¡Mírenlo, gracias. Mírenlo! Las nubes pasan, el azul queda. ¿Qué tiene que ver eso, eh? No sé, pero siempre lo meto. El alcohol azul, claro. ¡Ahí está Jaime! Bueno. Vamos, Jaime, vamos. Esperen que me estoy pasando alcohol en gel. Bueno, como no tenía, me paso grapa con limón. Sirve igual, mata a todos los bichos, dale. Te mata todo por dentro. ¿Qué tenés ahí? Esta es una canción que hicimos junto a Luis Fonsi. Luis, no. Después de un ensayo de Falta y Resto en la cantina del Club Fénix. Luis Fonsi estuvo en la cantina del Club Fénix. Y dice: a ver la canción de Jaime. No, con manos sucias no andes tocándote, cara ni nariz te digo a vos. Vi alcohol en gel, vos estabas comprándote. Uno alcanza, no te compres tres. Tú usarás pañuelo para estornudar, sino con el brazo te podés tapar. El pliegue del codo es lo más seguro, yeah. Ya. Compartir bombilla, eso está muy mal. Juego de cubiertos es individual. Y también el vaso lo usa uno solo. Despacito, con agua y jabón te lavas despacito. La mano, la palma, el dorso y los deditos. Y que no te olvides que hay que lo seguido. Despacito, con agua y jabón vos te lavas despacito. La mano, la palma, el dorso y los deditos. Y que no te olvides de hacerlo seguido. Despacito. Despacito. Despacito estoy yo, que se me suspendieron todos los shows. ¡No! ¡La puta madre! Es verdad, tranquilo, Jaime, tranquilo. ¿Qué va a hacer? Pero despacito, despacito esto se va a arreglar, ¿eh? A propósito, autobombo de Marcel Carolina se suspendió, ¿en serio, verdad? Sí, todo se suspendió. Tenés razón. Todos los espectáculos públicos. Y para peor, no se devuelve la plata de la entrada. ¡Qué hijo de puta, cómo no! ¿Verdad? ¿Y el auto nuevo que trajiste hoy, entonces, de dónde salió? Gracias a tu familia que sacó la entrada, Nacho. A mi tío Néstor y mi tía Graciela. Decirle feliz cumpleaños a Graciela, que fue el otro día el cumpleaños. Feliz cumpleaños. Te iban a ver, sacaron la entrada para ir a verte. Feliz cumpleaños, Graciela. El tío también, decirles que tranquilo, que la plata se devuelve o se va a reprogramar, y si le sirve la fecha van, y si no se devuelve, se vuelve el dinero con un descuento de un 60%. No, mentira. No, pero es verdad, la cantidad de shows. Bueno, yo en el Tabaré iba a estar con Puglia en una sierra, él cocinando, yo con la guitarra, y también se suspendió por más que sale de libre. Todo, evento gastronómico. Ustedes, los artistas, es tremendo para nosotros. Matu, está comiendo. Se me canceló todo, es verdad. ¿Y ahora? Es verdad. Ahora voy a sacar un taller de stand-up. No, pero es real. Sí, está muy bien. Va a currar con eso, claro. Muy bien. Hay que comer. Me anoto. Los que se quieran anotar, después pasaron los datos. Exactamente. Bueno, muy bien. Tengo muchos mensajes que están llegando al 6900. Este dice, el 20 voy a ver a Salto en Vida. No, iba a ver a Salto en Vida. ¿Quedó pospuesto? Vamos a ver hasta cuándo. Si querés voy para tu casa, mira que hago individuales. A domicilio. A esta altura. Escuchame. Este oyente que dice, el mensaje estuvo genial, espero que la gente lo sienta así. Excelente programa, felicitaciones, dice Luis de La Paz. Otro dice, ¿Batman tiene la solución para el coronavirus? ¿Alguien sabe dónde anda? No, lo que sí decía que el primero en propagar el coronavirus, el responsable, fue Robin, porque fue el primero en comerse un murciélago. Pero bueno, no sé, estuvo muy bien. Volvió de la cuarentena el Momo Marcel, sobrevivió al consumo de alcohol sin gel. Cuánta risa, saludo de Gabriel, mensaje que llegan al 6900. La verdad, sí, obvio, el coronavirus te agarró en la licencia, ¿no? Sí, ¿y viste un borracho lo que dijo ayer? No. Dice, al fin una gelatina que me gusta, mientras masticaba alcohol en gel. Qué boludo. Está bueno, me gustó. Me gustó. Bueno, siguen llegando mensajes de texto al 6900. Gracias a todos. Bueno, gracias a ustedes también, a Matu y a Marcel, por ponerle humor a esto, ¿no? Sí, y vos sabes que no es fácil. Y no, ¿qué va a hacer? Claro. Ayer también, el primer día de la cuarentena, cuando anunciaron todo, que fue el domingo, ¿no? Mm. El lunes fue difícil hacer humor, por ejemplo, en el canal. Fue difícil, porque todas las noticias giran en torno a esto. No hay nadie zafa de esto, ni el deporte, ni nada. Entonces no. Tenés que hablar de esto obligatoriamente. Sí, claro, hablar otra cosa. Sí. Y ni te digo cuando empiezan los muertos. Ahora me están diciendo primer muerto en Brasil. Confirmame eso, Mauro, a ver si es así. Sí. En Argentina ya hubo. Acá hay un oyente que dice, claro, hablando de Carlos del Cubano, bueno, dice, bueno. Che, ¿qué hay de cierto de que en Cuba se está inventando la vacuna contra el coronavirus? Sí, se está inventando aquí se está inventando. ¿Aquí se está inventando la vacuna? ¿Vos tenés la vacuna? Yo la tengo aquí, así que venga entonces a Bella Uruguaya. Que no, esa vacuna no. Esa vacuna no, por favor. Nacho, usá guantes de látex para el cajero y para súper. Ah, pues decía, claro, hay situaciones donde uno queda bastante expuesto. Bueno, vení, Mauro, vení rápido, por favor. ¿Está confirmado eso, la primera muerte en Brasil por el coronavirus? Sí, se acaba de confirmar la primera muerte en Brasil, un hombre de 62 años en el estado de San Pablo. Bien. En Argentina un segundo, ¿verdad? En las últimas horas, si mal no recuerdo. Déjame chequeártelo bien. Todavía, por lo menos, ¿no? Bueno, señores, 11:24, gracias, bienvenido, Marcel, ¿eh? Gracias, Matu, también. Gracias a todos. Nos vamos a la tanda y seguimos poniendo... Las cosas en su sitio. ¿Cómo se ven las cosas desde este sitio? Como decíamos, primera muerte por coronavirus en Brasil, un paciente de 62 años que falleció en San Pablo. Folia está informando esto hace unos minutos. Se desconoce si el contagio ocurrió en extranjeros, si se trata de una transmisión doméstica. Tenía diabetes e hipertensión, o sea, los factores de riesgo que tanto estamos hablando. Por eso la importancia, ¿no? Más allá de que inexorablemente va a haber muertos acá en Uruguay. Pero tomen los recaudos del caso, porque es increíble que la población de riesgo, muchos de ellos no se están cuidando. La gente que tenga más de 60 años y algún tipo de debilidad, no sea diabetes, hipertensión, etcétera, ¿no? Por favor, ¿no? Que tome los máximos recaudos, porque, bueno, ya sabemos que la mortalidad es un poco mayor que la de una gripe, pero bueno, te puede tocar. Ayer fui a una verdulería y también seguía habiendo muchas personas mayores. ¿Te das cuenta? Capaz que hay una... A ver, espera, ¿vos me estás diciendo que la persona mayor no puede ir a una verdulería? No, te iba a decir, de verdad, dame pipa de esto, porque también está bueno. Es un ejemplo que se está haciendo en muchos países, ¿no? Y personas que viven, por ejemplo, en edificios, en cooperativas de vivienda, que tienen vecinos que son mayores de edad, ofrecerse para hacer las compras, por ejemplo. No, sin contacto, obviamente, para ahora, no contagiar. Ahora, yo digo, Fablet tiene puesto un tapabocas de ayer, ¿no? Me voy de orden que una persona que tiene factores de riesgo use tapabocas. La vía de entrada del virus es la boca y la nariz, estamos de acuerdo, ¿verdad? Claro. Te lo tapás. Igual las recomendaciones son el aislamiento y el evitar salir. Lo que quieras, pero a ver, la doña tiene que salir a comprar la comida y no tiene nadie que se la compre, ¿ok? Y bueno, tiene que salir, se va a morir de hambre, no, tiene que salir. Que se ponga un tapaboca, que se consiga un tapaboca. O sea, si lo tenés que hacer y no hay otra, por favor, protegete de esa manera. Sin duda. Pero está tu vida de por medio, ¿no? También está la opción de, si es la verdulería de barrio, también, en vez de ir a elegir, podés pedir también a domicilio. Sí, está bien, obvio. Cuando no podés, lo mismo que decíamos del ómnibus. Y tengo que ir a laburar, tengo que subirme al ómnibus, te dice el tipo. Y bueno, si no, no como. Y entonces, bueno, ponete tapaboca. ¿Cómo está el tema del acceso a los barbijos hoy? Hay abastecimiento. Si uno busca, cuéntenme, mándenme mensajes al 6900. Ayer circularon en redes sociales imágenes de cajas de barbijos en supermercados a precios astronómicos, ¿no? Uh-huh. ¿Estamos escuchando? Us and Them, porque un día como hoy se ponía a la venta en los Estados Unidos el Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Pero volviendo a San Pablo, se escaparon 1.350 presos de una prisión semiabierta en San Pablo, justamente por eso, por las restricciones del coronavirus, del aislamiento, los presos decidieron rajarse, Ignacio. Sí, sí, increíble. 400 presos, más de 1.300. ¿Te parece, ¿no? Es una cárcel de mínima seguridad, como decía Martín, en régimen semiabierto, una cosa ahí como similar a lo que sería una chacra policial acá, ¿no? Uh-huh. Decíamos de la importancia de evitar las aglomeraciones. ¿Y qué está pasando en Florida? No en Florida, ¿no? Sino... No, en Florida acá, en Uruguay. En nuestra Florida. Capaz que lo mejor es escuchar en audio, ¿no? ¿Tenemos un audio? A ver, a ver. Dada la emergencia sanitaria, se exhorta a no reunirse en lugares públicos, por lo cual solicitamos se dispersen los grupos de personas para evitar la propagación de la enfermedad. Esto es muy similar a lo que vimos hace unos días en España. ¿Te ponía el audio de la policía circulando por Italia, advirtiendo a la gente de que se vayan a las casas? Bueno, lo mismo está aplicando la policía en el departamento de Florida. Es una noticia que estaba consignando Florida Radio ahora. Bien. Son las 11 de la mañana y 33 minutos. De nuevo, sí, esto tiene que ver con el aislamiento, que es lo recomendado, evitar el contacto con otras personas. Hablamos también del desabastecimiento de algunos productos, de los precios, el tema de los tapabocas, del alcohol. ¿Qué está pasando en Argentina? Se lo preguntamos a nuestro corresponsal Claudio Slotnik. La noticia no tiene fronteras. In situ. Claudio, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Nacho, ¿qué tal? Buen día. Mirá, es así como dijiste, ¿eh? Aquí hay mucha preocupación de parte del gobierno y de la población, porque pasamos de la corrida cambiaria y la corrida bancaria, por el miedo de los argentinos justamente a que les incauten los depósitos o a nuevas devaluaciones, a la corrida en los supermercados y las farmacias. Sabés que este fin de semana, y acabo de hablar con dos de los gerentes de las principales cadenas de supermercados aquí en la Argentina, me dicen que no dan abasto ni con la reposición de productos en las góndolas, ni con que las fábricas les abastezcan, por ejemplo, de fideos, de arroz, de productos de higiene personal y de limpieza, como por ejemplo lavandina. Y ni hablar del alcohol en gel, que aquí claro. Se ha convertido en pepitas de oro. Acá también, tal cual. Escuchame, ustedes llevan 2 muertos por coronavirus. ¿Y cuántos infectados? En total, 65. Uh-huh. 65 infectados. Ahora bien, Nacho, aquí lo que creen los especialistas, los expertos en infectología, es que, acá hay un solo instituto público que hace los test de coronavirus que se llama Instituto Malbrán y que, claro, que, digamos, estos 65 casos surgen de los test que hizo ese instituto público. Pero no se sabe a ciencia cierta y se cree que la cantidad de infectados puede ser superior. Pero claro, a ver, acá pasa exactamente lo mismo, para empezar porque no hay kits para hacerle a los que habría que hacerle, claro, ¿no? Y además de eso, que es lo que ocurre en todo el mundo, hay una cantidad de pacientes que son asintomáticos o que pueden tener síntomas dentro de unos días quizás, y hoy lo tienen. O sea, el número de ustedes es mentiroso, nuestro número de 29 es mentiroso. Vos sabés que el 23 de enero en Wuhan, en esa ciudad china, epicentro del coronavirus, documentados había 800 pacientes, pero después se dieron cuenta que ese mismo día la realidad era que no eran 800, eran 13.000, claro. 13.000 infectados reales. Seguro que lo claro. Mismo pasa ahí y pasa acá, mucho más de los números oficiales. Por supuesto, bueno, el dato que vos me estás dando es que era en realidad de 20 veces más a lo que se conocía. Exacto. Y aquí realmente también por eso que hacen los gobiernos, el argentino y también el uruguayo en las últimas horas y todos en América Latina, salvo la excepción de Bolsonaro, de extremar las medidas, justamente decirle a la gente, aquí en la Argentina, bueno, los empleados públicos pueden quedarse en su casa, los mayores de 60 años deben quedarse en su casa, y aquellas personas con hijos escolarizados, como aquí se han suspendido las clases, entonces, uno de los dos, en un matrimonio, uno de los dos puede justamente quedarse en su casa bajo licencia cobrando el salario. Y aquí la máxima preocupación, me imagino decir también, es el impacto económico de todo esto que está ocurriendo. Sí. Una economía, imagínate, que ya venía justamente tanto en el 2016, en el 2018, 2019, de crisis muy impactantes. Bueno, ahora un 2020 donde la recesión va a ser durísima y se está desplomando la actividad económica. Mm. Acá obviamente que pasa lo mismo, salvando las distancias, ¿no? Pero el gobierno de la calle se proponía hacer un mega ahorro fiscal y ahora tiene que hacer una mega erogación que no está prevista, ¿no? Obviamente. En el caso de ustedes, ¿qué pasa con la deuda? Porque también algo que se maneja es que justamente por la situación de crisis global, los organismos internacionales pueden ser un poco más flexibles y considerar la situación. Mira, el Fondo Monetario Internacional, ayer Cristalina Georgieva, ella escribe regularmente en el blog del FMI y en ese sacó un artículo donde decía tres cosas. Número uno, que el Fondo Monetario iba a ser justamente flexible en el mandamiento monetario, digamos, que iba a permitir más emisión monetaria, y de hecho Estados Unidos y Europa están liderando esa tendencia, que iba a permitir justamente que los países fiscalmente sean más flexibles, y número tres, que habría 50.000 millones de dólares disponibles de inmediato de parte del Fondo Monetario para los países emergentes como la Argentina, como Uruguay, como Brasil. Ahora bien, hay una diferencia entre Argentina y Uruguay respecto a eso, porque mientras Uruguay podría automáticamente pedirle una parte de esos 50.000 millones a los fondos monetarios, pues Argentina está en pleno proceso de renegociación porque tiene ya una deuda de 45.000 millones de dólares con el FMI tomados en los últimos dos años, con lo cual hay una diferencia. Por eso yo pregunté en el Banco Central, Nacho, ¿ustedes se van a poner en la fila para pedir una parte de esos dólares? Y yo no creo, nosotros no tenemos una cuota, como digamos, para, en vez de decirme no tenemos casa, no tenemos cuota, nos tomamos ya todo lo que teníamos disponible del FMI. Así que la Argentina, vos me preguntabas, y está bastante embromada, no solamente por la actividad económica, sino porque justamente el gobierno argentino estaba a punto de encarar la renegociación con el Fondo Monetario y con los bonistas, y bueno, y eso ahora evidentemente se va a postergar, se va a demorar, y nadie sabe, digamos, si Argentina, hoy las apuestas en el mercado es que 80% Argentina va a ser un nuevo default, por eso el riesgo país de Argentina esta mañana está superando los 3.500 puntos. Y decime, la última vez que hablamos, hace unos días, antes de que explotara el coronavirus, vos hablabas de la guerra entre el campo y el gobierno, el aumento de las detracciones. ¿Pasó un segundo plano? ¿En qué está eso? Sí, ha pasado. Claro. Imagínate que el paro del campo fue la semana pasada, entre el lunes y viernes, y nadie tomó nota ni siquiera de cuál ha sido el impacto de ese paro. Sí, ha pasado totalmente a un segundo plano. Fíjate que en las próximas horas, el día de hoy, Sergio Massa, el político, digamos, del Frente Renovador, que forma parte de la coalición gobernante, va a recibir a los líderes de la oposición en el Congreso. Y muy probablemente, esto te lo doy como adelanto, Nacho, mañana el propio Alberto Fernández se encuentre con los líderes de Juntos por el Cambio, los líderes del partido de Macri y de los radicales, justamente por aquí se quiere buscar una cohesión, salvar la grieta, y aunque no haya ninguna pelea, ha bajado todos los decibeles de peleas y de peleas, tanto confrontación con la gente del campo como confrontación política, ha pasado un segundo o tercer plano. Está bien. Bueno, Claudio, vamos a seguir en permanente contacto. Ayer nuestros presidentes estuvieron en contacto en esa teleconferencia con otros mandatarios de América Latina. Hay medidas espejo que se están tomando, el cierre de fronteras. Acá estaba visualizándose que había gente, extranjeros, europeos, que como no podían volver a su país, entonces hacían tránsito viniendo hacia Uruguay, donde por ahora sí había vuelos. Bueno, ahora también hubo cierre de fronteras total por parte de Uruguay con respecto a Argentina. Y bueno, sin duda que esta comunicación es básica y necesaria, ¿no? Sí. Vos fíjate cómo Argentina y Uruguay miran, por un lado, a Estados Unidos, a un Donald Trump que comenzó justamente bajándole el precio al coronavirus y después suspendió los vuelos justamente con Europa, y en Argentina se tomó esa medida. Y ahora hay que ver si los gobiernos y nuestros gobiernos van a hacer lo que acaba de hacer Francia, que directamente le dijo a las empresas, Macron, que como él no quiere que ninguna quiebre, el Estado se va a hacer cargo de las boletas de luz, gas y agua por lo menos de la próxima quincena, y ha diferido justamente el pago de impuestos. Me parece que nuestros gobiernos van en ese mismo sentido, es cuestión de horas de esperar a ver, pero digamos, ¿qué puede hacer el Estado? Pero claro, no es el mismo Estado, Francia, que el uruguayo y el argentino, claro, digamos, endeudado, claro, y con déficit fiscal. Espaldas muy distintas. Seguimos en contacto, querido, gracias, un abrazo. Cómo no, Nacho, un abrazo grande y saludos para todos. Igualmente. Claudio Slotnik, desde Buenos Aires, hablando de eso, uno dice, pa, así que en Argentina 70 infectados en 45 millones, en Uruguay 29 en 3,5 millones, estamos en el horno, la conclusión a la que llega Mimi, ¿eh? Yo te pregunto, ¿cuántos testeos, no? Esa es la clave del asunto. Aparte de eso. ¿Cuántos testeos están realizando? Sí. Creo lo mismo allá y acá, pero lo que pasa es que eso corre tanto para Argentina como para Uruguay, son mucho más de 70 allá, son mucho más de 29 acá. También, ¿no? ¿Dónde se concentran geográficamente los casos? En Argentina tiene una concentración muy alta en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Bueno, acá en Montevideo también. Sí, por eso te decía. Las comparaciones hay que tenerlas en cuenta, por dónde se, cómo se distribuyen y también cómo se testean, la cantidad de testeos que se hacen, porque a medida que se hagan más testeos, van a tener más positivos y más casos confirmados. Algunos de los mensajes que están llegando, y hablamos de tapabocas. Claro, porque decía, ¿hay tapabocas? ¿No hay tapabocas? Y bueno, me llegaron una cantidad de mensajes. Dice, ¿de qué tapabocas hablás? Vivo en Punta Carretas, no hay ni tapabocas, ni alcohol, ni lisoform, nada, y no hago acopio, y no tengo. Pero después hay otro que dice, los tapabocas los compro en la ferretería, salen 10 pesos cada uno. ¿10 pesos? ¿Tapabocas? ¿De qué? Sí, será lo mismo. ¿De ¿no? qué es ese tapabocas, hermano? El otro dice, mi señora trabaja en una mutualista de Montevideo, y como está en policlínica, no le permiten usar tapaboca, una locura, dice. ¿Qué opinan de esto? Puede ser, lo había escuchado esto, que algunos profesionales de salud no les permiten usar tapaboca. No que no les permitan, sí, lo que yo no habíamos recibido información era de que faltaban tapabocas y en algunos casos les estaban pidiendo que los reutilicen los tapabocas. No, también está completamente contraindicado. Yo escuché lo que me está diciendo tu oyente, que no les dejan. Digo, ¿pero por qué? Otro dice, acá en Palermo no hay alcohol en gel ni tapabocas en farmacia cercana, tampoco había leche en autoservice. Bueno, preocupación también de los operadores carcelarios, también recibimos algunas llamadas por la falta de productos de higiene, también me decían, por ejemplo, en un caso nos hablaban de la cárcel de Colón, la cárcel de mujeres, se les repartió un pedazo de una barra de jabón a cada guardia, en los celdarios obviamente que no hay alcohol en gel, no hay agua. O sea, nunca hay, pero ahora se torna un problema por la necesidad de usar jabón, decís. Claramente, y ahí sí es un problema, ¿no? Si llega a aparecer un foco de coronavirus, ahí sí que se complica la cosa. Mirá, me pidieron 90 pesos por cada tapabocas, de 10 pesos subimos a 90. Dice, farmacias de la Gomar venden 2 tapabocas por persona. Eso sí, son varios comercios los que están tratando de regular para no desabastecerse. Pero el tapabocas no es para todo el mundo, es para gente con síntomas para no contagiar. Obviamente que eso sí, lo básico, ¿no? Si tenés el coronavirus, para no contagiar, y sí, usa tapabocas. Pero yo también te digo, usando la lógica nada más, ¿no? No soy un experto, ni infectólogo, ni nada, digo, pero alguien que está dentro de la población vulnerable, y bueno, que se cuide, ¿no? O si tenés la duda de si lo tenés, o aunque no tenga nada, ¿a quién jode tener el tapaboca? ¿Entendés? Yo sé que el riesgo es el desabastecimiento, y si todo el mundo va a comprarse tapaboca, entonces al final no hay para los que precisan, ¿está? Pero la verdad, en la lógica sanitaria, y usar tapaboca es lo ideal, por vos y por lo demás. Porque no te entra el bicho, y porque si tenés el bicho no lo estás tirando para afuera. Pero es una costumbre elemental, mi querido. Es una costumbre Watson. Que en Japón no es del coronavirus. Claro. Es una costumbre del tipo que está enfermo o el tipo que necesita cuidarse muchísimo por algo. Hace años, ¿no? Pero lo ves, pira. Yo hace 10 años fui a Japón, lo vi. Sí, y el tema de los espacios personales también en Japón, yo creo que también en ese tipo de culturas incluye pila, ¿no? ¿De qué hablas? Y el tema de los espacios personales, por ejemplo, de acercarte demasiado a las personas. A la distancia. La distancia que se maneja. Yo tuve la suerte de poder viajar y lo viví en carne propia, que tosés adentro de un subte antes de la pandemia y te miran mal. Hay un tema de higiene. Tosés sin taparte, porque toser sí, te puede venir. Hay un tema de control social de la higiene y particularmente del contacto físico de los demás, que es mucho más estricto que acá. Y es un tema cultural y ahí es un desafío más grande para nosotros. ¿Acaso en Japón no se expandió a un ritmo mucho más lento el coronavirus? Se expandió de manera más lenta, si bien tuvieron algunos problemas con el testeo también, que eso lo denunciaron varios periodistas, y también tuvieron aquel incidente con el crucero que tuvieron varado en el puerto de Tokio durante mucho tiempo, generando que se esparciera el virus dentro del crucero, porque comparten aire que se recircula dentro del crucero. Claro. Ese fue un gran problema también, el Diamond Princess. Tengo otros mensajes que están llegando al 0900 antes de ir a la última tanda. Hoy hablamos con Carlos, el cubano, pero era broma. Los cubanos combaten coronavirus con interferón, ayer lo explicábamos. Claro, vacuna no hay. Ahí está probando una que ya dio resultado con 2 pacientes. Ya, igual hay un tema de oficialmente no hay. No hay. Estados Unidos está probando también. Y en caso de que se desarrolle una y se testee, recién para 2021. Eso es la fecha mínima que están manejando los especialistas. Claro. Porque también hay un tema de manejar cuando sale la vacuna y se repite de curas. No hay una en el horizonte. Está bien. Un oyente pregunta, ¿se puede ir a Brasil en auto? ¿Sabes que estuvimos averiguando? Hay un oyente que mandó un mensaje. No sé si pudiste hablar finalmente con él, pero dijo, buenos días, por el Chuy no se puede pasar. ambos ejércitos no permiten el paso, vengo de ahí. Eso fue lo que escribió un oyente. Yo lo consulté a Álvaro Delgado, el secretario de Presidencia, porque los diarios están dando cuenta de una resolución de migraciones, y la tenés ahí en tus manos, ¿no? Tengo acá, Dirección Nacional de Migraciones, Orden de Servicio 1-2020. Y te leo textualmente lo que dice, ¿no? Sí. Disposición. El cierre de fronteras con Brasil y Argentina de acuerdo con las siguientes pautas se dispone. Y después hace un listado de los diferentes puntos de ingreso: Artigas, Bella Unión, Salto, Fray Bentos, Mercedes, Colonia, Carmelo, Nueva Palmira. Pero también con Brasil, me claro, dijiste, pero ¿no? Dice, sí, textual. Cierre de fronteras con Brasil y Argentina de acuerdo con las... ¿Y se nombra Chuy ahí, dentro de todos los pasos? Yo creo que sí. Dentro sí, de lo se lo menciona en la segunda página. Y entonces hablé con Álvaro Delgado, le pregunté y me dice no. No es correcta, le pregunté, pero acá hay una decisión de migraciones. Me dice, no está correcta, no se cierra Brasil. ¿Ah? Pero hay una gente que dice que no lo dejaron pasar por el Chuy. No se cierra Brasil. Eso es, a ver, la verdad que es coherente con lo que ayer anunciaba la casa. Decía, el cierre es con Argentina, por aire, mar y tierra, ¿ah? Con Argentina. Entonces, obviamente, es coherente con lo que dice Álvaro Delgado y concluimos eso. No se cierra Brasil. Va un protocolo de paso de frontera y control. Protocolo de paso de frontera y control, no cierre. O sea que este oyente capaz que mandó un mensaje, no pudimos hablar, capaz que lo que había es que no pasas así nomás. Y bueno, según el control y el protocolo, te dejarán pasar o no. Pero específicamente preguntaba a Laura Delgado, si yo me quiero ir a Florianópolis en auto, ¿puedo? ¿Vía terrestre? Me dice, sí, podés. Tendrán que llenar el protocolo, cumplir con las condiciones, pero sí, eso está permitido. No hay cierre de fronteras con Brasil. Lo que queda claro es que hay varias incertidumbres, y no solo con el cierre este de frontera con Brasil. Por ejemplo, otro oyente se comunicó que tenía que viajar a Estados Unidos, de donde es residente, ¿no? Ajá. Y no tenía claro si había vuelo, por ejemplo. Ella vuela el 28, y Copa, que es la aerolínea que hace escala... Sí, no, ya se cancela el vuelo directo, pero es por Copa, con escala en Panamá. ¿Pero de dónde sale el avión? Desde Montevideo. Pero, esa es la duda que tenía. Pero los vuelos que se cortan a partir del viernes. ¿Qué es lo que se corta a partir del viernes? Los vuelos de Europa y Estados Unidos fue lo que se notificó. Son los vuelos a Europa y a Estados Unidos. Directo, de América. Vos decís otros que sean acá, ¿no? Acá hay uno que dice, ¿para Semana Santa los viajes a Punta Cana se suspenden? Y no, en principio no. Pero, ¿viste lo que está pasando en Yucatán? ¿Viste lo que está pasando en Yucatán hoy, ahora, en este momento? La policía está rajando paseantes de la playa. De la playa, lo que hablábamos hace un rato, el paseo por la Rambla, por la playa, me parece que es lo más indicado. Están sacando a la gente de la playa. No, en Barcelona también. ¿En serio? En Barcelona también. Es una locura. Y en Miami también. En Miami, de los parques públicos están sacando a la gente. Las playas todavía están autorizadas, pero los parques públicos en Miami te sacan. Puerto Progreso está siendo desalojada, la playa de Puerto Progreso. La playa también, qué locura. Tengo dos pasajes para Playa del Carmen para el 3 de abril. ¿Sabés si podré salir? Porque pierdo los pasajes. Bueno, ya hay un pueblo que perdió pasajes, ¿eh? Hay algunos que después lo que te permiten es cambiar el pasaje para andar a saber cuándo, ¿tá? Otros que no, que dicen que lo perdiste, ¿no? Otros oyentes que escriben al 0900, ¿viste? Mirá, en el Hospital de las Piedras se robaron 30 litros de alcohol en gel y 400 guantes descartables. Por eso la dirección mandó revisar todos los bolsos, etcétera, de médicos, enfermeros y ainda más. ¿Ya? Bueno, repartimos gratis en pocitos tapabocas ecológicos reutilizables, dice uno. Mirá qué bueno. Eso habría que averiguar si sirve. Si son recomendables. ¿Ah? ¿No? Lo que hablábamos más temprano. Los tapabocas de tela, por ejemplo, lo que te mencionaba más temprano, que se van a empezar a utilizar, se está estudiando empezar a utilizarlos en el centro de operación. Pero no se pueden utilizar para las puertas de urgencia, por ejemplo, que reciben. Pero explícame algo. El de tela. ¿Qué se supone? ¿Que el bicho atraviesa la tela, por eso no es 100% seguro? Es por diferentes materiales, sí, básicamente. Hola, en ferretería de 21 de septiembre cuesta 750 mango el tapabocas. Recién estuve ahí, no pude comprarlo, 750 mangos, ¿no? Bueno, mirá lo que te decía, tengo una sobrina que trabaja como personal de atención a público en La Española y no le dejan usar tapabocas. Dice Daniel, hay varios lugares donde no te dejan. Te juro, me quiero que me lo expliquen. A ver si podemos aclarar esto en los últimos minutos. Vamos a la última tanda y terminamos de poner las cosas en su sitio. Presentó Movistar. De la mañana y 54 minutos. Bueno, siguen llegando mensajes y de los tapabocas uno dice sería bueno un informe sobre tipos y usos de los tapabocas. Hay mucha desinformación, ¿no? Bueno, de hecho tenemos un informe sobre el coronavirus que quedó para mañana por la cantidad de información y de data que surgió en el día de hoy. Yo uso una chalina y me tapo boca y nariz todo el día. Así voy en el ómnibus todo el año, dice acá un oyente, ¿no? Sí, a ver, no sé hasta dónde es lo más eficaz. Bueno, pero mejor, bueno, que nada, mejor que nada. Hoy, hoy decíamos, ahora están en su momento, los germófobos, la gente que le tiene capaz fobia a las enfermedades y se cuida más, ahora están en su momento. Germófobo se llama eso. Sí. Es como el hipocondríaco, pero una cosa que tiene terror a enfermarse. ¿Sabes lo que hablan de los tapabocas? Otra cosa de la contraindicación del uso de tapabocas. Dice que cuando te lo sacás y te lo pones, te estás manoseando todo el tiempo, viste, la cara y la boca, que no está bueno. Pero yo te digo una cosa. Recién a mí me pasó que estaba leyendo el diario y quería dar vuelta la página, sin querer me puse el dedo en la lengua, ¿entendés? Y lo hice, y lo hacé, o me como las uñas, o lo que sea. Bueno, si tenés el tapabocas puesto, ya hay una frontera ahí, hay una barrera. Cuando te llevas la mano sin darte cuenta. O sea, obviamente te protege, ¿no? Están hablando también de otro grupo de riesgo, las embarazadas. Sí, ni que hablar. Sí. Bueno, está, sirven los tapabocas hechos caseros de rollo de cocina, dice que van en YouTube. Sí. Bueno, no me parecería, ¿no? Si estamos contraindicando los tapabocas de tela, no de papel. ¿No? No, pero digo, antes que nada, es lo de siempre, ¿no? O sí, sea, mejor que nada también. ¿Sabes quién estuvo hablando también? Bien. Juan Andrés Verde, ¿sabes quién es, no? El Gordo Verde. El Gordo Verde, el cura. El Gordo está en cuarentena. Está en cuarentena el Gordo. Porque acompañó a un estuvo con uno que tiene coronavirus y, uh-huh. y está en cuarentena. Y dice que es un buen momento para bajar la pelota al piso y valorar las cosas. Reflexión. Son tiempos para reflexionar. ¿Qué más? Bueno, se armó lío, ¿sabe dónde? ¿Dónde? En Ámsterdam, en la zona roja, porque cerraron muchos coffee shops por las colas interminables que se armaron por los que querían comprar falopa, ¿no? Que querían comprar marihuana. Cerraron, te voy a contar, porque se juntó mucha gente. Frente al riesgo de una posible cuarentena. Para abastecerse y llevarse para la cuarentena. Le paso los nombres, por ejemplo, Casa Rosso, cerrada, el Pip Show también, todos los lugares de club nocturnos y de chicas que... ¿Viste esas chicas que se desvisten en las vidrieras? No sé qué es eso. No. El Banana Bar también, Erotic Museum también. Pero lo más complicado fueron los coffee shops que tuvieron que cerrar sus puertas y los abastecedores, ¿no? Y no fue el único lado, ¿no? Que sucedió lo mismo. En Canadá también, en las regiones en donde se permite la venta también, filas eternas en la puerta de los dispensarios de marihuana. ¿Y acá? ¿Y acá? Y seguramente, claro, obvio. Oíme, así como llenás el carrito de papel higiénico, también lo llenás de marihuana. Tenés que pertrecharte para todo, ¿no? Y te agrego un dato, ¿no? Estamos en cosecha, es la época de la cosecha. Es más, en febrero no había por ningún lado, ¿no? Y en marzo precisamente la época de la cosecha. Usted me había anunciado algo de una chica argentina que habló sobre nuestra Carmela. ¡Qué tarada, irresponsable, esa idiota, esa tiling! De todo le dijo, Nazarena Vélez. Nazarena Vélez, mirá, habló, si hay alguien, el premio Nobel. Sí, exactamente, el premio Nobel de la cordura, hablando y criticando a Carmela Antú, ¿no? Qué lindo. Nazarena Vélez, me imagino que Carmela Antú dice, Nazarena Vélez opinando de mí, ¿no? Un saludo a Fijo. En una prisión en Irlanda están complicados con el tema del alcohol en gel, porque los presos están transformando el alcohol en gel en el famoso moonshine, que es el whisky ese que se hace de forma clandestina y con alcohol y alpiste, ¿no? Escabio se dice acá, Martín. ¿Es escabio acá? Escabio. Cabio, obvio, sí. Sí, bueno, el alcohol y el piste, ¿no? Entonces, bueno, están controlando. Espero que acá no hagan lo mismo, ¿no? Y acá no hay alcohol en gel, Martín, en las cárceles. Eso, primero tienen que haber alcohol en gel para que puedan transformarlo en alcohol para tomar. Está bien. Capaz que sería bueno. Tenés alcohol en gel. Alcohol en gel. Sí, pará. Me escribe acá Rubén, un oyente, me dice, esto es ahora, upa, una cantidad enorme de cajas, cada caja trae 3.000 tapabocas, saludos, me dice, bueno, bienvenidos sean. Vamos a ver si nos interiorizamos en esto de tapabocas, porque está desaconsejado en algunos. Y si usted tiene que ir a almorzar con un amigo, ¿no? Le invita a su casa. Qué boludo. ¿Cómo comer con el tapabocas puesta? No sé, boba, no me va a preguntar eso. No, digo, pero ¿qué hace? Al amigo lo pone un poco lejos, ¿no? Las distancias. Porque aparte, ¿sabes qué? Esto no es malos y buenos. Y no. Acá no son ni malos ni buenos. Que todos somos malos en todo caso. Todos somos malos. ¿Usted asegura que no lo tiene? ¿Cómo puede ser que no tenés? Obvio que y vos tampoco, no. Y el gordo tampoco, ¿no? Y aparte lo que es la croqueta, hoy me levanté y me dolía un poquito la cabeza y dije, la mierda. A mí también. Y yo, y... A mí me dolía la cabeza hoy. Sí, capaz que caímos los dos, vas a saber, pero capaz que no. Y entonces entra la persecuta, ¿no? El hipocondrismo. Y, el y incluso dicen que... También síntomas. Y hay, sí, los síntomas tienen sí, que ver con síntomas gripales, ¿no? Se confunde mucho, por eso también las autoridades recomendaban el otro día darse la vacuna contra la gripe, darse la antigripal para evitar confusiones en los diagnósticos. Claro, o sea que si tenés síntomas de gripe y tienes la vacuna contra la gripe, a la mierda. Hay más chance de que sea coronavirus, entonces, ¿no? Pero, de nuevo, incluso lo del pánico está demostrado cómo te baja las defensas, o sea que... A mí el viernes me picaba la garganta, yo te digo... Viste, te viene todo, estás haciendo el informe vos y claro, sí, ya sentís todos los síntomas, ¿no? Te pones hipocondríaco, estás más consciente también del riesgo que tenés, de las exposiciones que Totalmente. Tenés. Y yo creo que esto va a impactar, por ejemplo, en la automedicación, eso sin duda. Yo para mí, eso va a tener un impacto, sí. Porque la gente está... Pero si no hay medicación, ¿para qué? De otras automedicaciones, digo que ya los uruguayos somos muy de automedicarnos. ¿Y esto por qué va a impactar? Dos motivos. Una, que la gente no va a ir a los centros de salud porque están advertidos de evitar saturarlos y evitar contagiarse. Sí. Igual, y otra, están más tiempo en las farmacias. Esa es mi lectura. ¿Y otra qué? Porque están más tiempo en las farmacias, van más a las farmacias ahora. ¿Y que entonces que compro algo porque estoy ahí? No sé, me parece medio... Pero, bueno. No, te iba a comentar algo de esto. Ah, no, del susto y de cómo opera, sí, y obvio. De la persecuta. A ver... Nosotros vamos a tener coronavirus. Yo parto de esa base. El 70% creo que se calcula de la población mundial va a tener el coronavirus. Ya que no tenemos todos juntos, loco. Si no tenemos todos claro, juntos, pero claro que te quiero decir, porque a veces un poco de cable a tierra viene bien y relativizar las cosas. Así como casi todos nosotros tuvimos gripe el año pasado o un resfrío. Un resfrío es un coronavirus. ¿Sabían eso? Sí. Cuando decimos resfrío es un coronavirus. No es que es un coronavirus especial el de ahora, pero es un coronavirus. Entonces, sí. ¿Quién va a pasar el invierno sin resfriarse o sin engriparse? Todos tuvimos eso y vamos a tener eso. Y probablemente tengamos el coronavirus. Este coronavirus probablemente lo tengamos. ¿Ah? Digo, eso lo pongo como una forma de relativizar el pánico. ¿Ah? ¿Qué pasa? Como es súper contagioso, entonces lo que va a ocurrir, y lamentablemente lo estamos viendo, es que muchas más personas que lo habitual se van a infectar con este coronavirus. Y por lo tanto, probablemente muchas más personas que las que mueren habitualmente en cada invierno, porque muere una cantidad de uruguayos, por gripe, por neumonía, por coronavirus, por influenza y por otros, y bueno, van a morir también. Pero de nuevo, para poner las cosas en su justo término, lo vamos a tener y lo vamos a tener. Pero lo mismo que me la plantees, mayoría de nosotros lo vamos a pasar sin pena ni gloria. Nacho, lo mismo chau. Que me plantees que si hay que operar a 4.000 personas de apendicitis. Y se van a morir, loco, porque no hay capacidad de poder... Bueno, está. Eso sí colapsa el sistema. Eso sí es jodido y es a donde no se quiere llegar. Eso es lo que hay que evitar. ¿Tá? Eso es importante, seguir todas las indicaciones de higiene, lavarse las manos... Porque está buenísimo agarrarse hoy el coronavirus. No, no está buenísimo, al revés. No, hoy al principio... Es el consejo contrario. No. Hoy si te lo agarras te van a atender bien. Hoy vas a tener una atención correcta. Sí, entendemos lo que Fale quiere decir desde el punto de vista egoísta y personal. Pero... Él mismo acaba de decir hace un minuto que lo que hay que evitar es que todo el mundo se contagie ahora. Por eso no está nada bueno que todos se la agarren al mismo tiempo. Lo que voy a hacer es achatar la curva, como dijimos. Tratar de evitar el contagio, ¿no? Sí, si entramos la a pensar... hoy los 29. Pero perdón, pero estás partiendo de la base de que después no te puedes reinfectar. ¿Por qué? Que te la agarras hoy y dentro ¿Qué, de... ¿Qué tema hay con la No, verdad? Sí, bueno, están no está diciendo claro que es posible. Todavía, no está claro todavía, porque como decíamos, es un virus que surge por primera vez, salió al mundo, dio sus primeros pasos en noviembre del año pasado. No hay muchos casos, no hay muchos estudios clínicos, se están desarrollando todos ahora. Bueno. Y particularmente sobre la reinfección, hay casos puntuales de personas que dieron negativos y después dieron positivos. Claro, no está claro, no está claro. Un problema con el test o que la carga viral es muy baja, pero lo cierto es que hay una posibilidad abierta de la reinfección. Estamos hablando de uno o dos. Pero son pocos casos. No podemos saber. Yo lo que te digo acá, cosas claras. Está, entonces, acá lo que hay que evitar es eso, ¿no? De que vos vivís o morís, tengas apendicitis, coronavirus, pulmonía o accidente de tránsito, claro. Porque no da abasto las cámaras, claro. Las cámaras no se te claro. Entonces lo que hay que evitar es ese colapso del sistema, está claro. Sí. ¿Cómo evitar el colapso? Con estas medidas que se están tomando en Uruguay, que por suerte, al haber visto cómo se durmieron otros países, acá nos estamos anticipando bastante, ojalá que eso no pase, ¿tá? Pero eso es a nivel sociedad. Después en lo de cada uno, y repito, a nosotros probablemente nos infectemos del coronavirus y no nos pase nada, como la gran mayoría de las personas en Uruguay y en todo el mundo, por lógica. Es un virus que lo pasa y chau. Pero lamentablemente hay una mínima porción de la población que sí, que va a morir, como mueren, repito, por la influenza, por la gripe o por otros coronavirus o por lo que sea. Va a pasar, Entonces, esas personas que están en situación de riesgo son las que más se tienen que cuidar, o a quienes más tenemos que cuidar nosotros, ¿no? El 80-15-5, ¿no? Sí, son más o menos 80, los porcentajes 15, 5, ¿no? Que se están manejando. Es decir, 80% que zafa sin problema, 15% con alguna internación, y bueno, y 5 CTI, bueno, eventual muerte. Y igual hay cierta discusión sobre las tasas de mortalidad, y lo que importa ahí, lo que importa más que nada, es cuando las repartís por grupo etario, ¿no? Cuando vas a las personas adultas, claro, los mayores de 80. Y en los mayores de 80 supera el 18% de la mortalidad, por ejemplo. Bueno, son las 12 pasadas, así que nos despedimos, ¿eh? Con este Walk of Life, el camino de la vida de Dire Straits, es lo que nos tocó. Señores, transitémoslo de la mejor manera, y mañana estemos a las 9 de la mañana para volver a poner las cosas en su sitio. Chao, que pasen bien. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, afirmó que ya hay una compra de miles de kits para asegurar la capacidad de diagnóstico y tratamiento a toda la población. Delgado dijo en Informativo Sarandí que se hicieron más de 60 test ayer en salud pública, además de los realizados en los laboratorios privados, y hay 200 casos en estudio. Agregó que todo el sistema de salud se está reforzando y para eso se creó el Fondo Coronavirus, donde se destinarán ahorros del Estado y donaciones, señaló. El gobierno informó que hay 29 casos confirmados de personas con coronavirus, al tiempo que dispuso el cierre de fronteras con la República Argentina. Delgado explicó que esta medida se tomó para no convertirnos en un centro de distribución de extranjeros y aclaró que los uruguayos y residentes en Uruguay pueden ingresar al país. Con respecto a Brasil, no están cerrados los pasos de frontera, pero sí se elaboró un protocolo para controles. También señaló Álvaro Delgado que hay un software en el aeropuerto de Carrasco y en Laguna del Sauce que permite la trazabilidad de los pasajeros que vienen de los países de riesgo a los que se les hace un seguimiento a domicilio. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, señaló que los casos están vinculados a los que se conocieron el pasado viernes y el 100% de las personas infectadas se encuentran estables y en sus casas. Agregó que la cartera decretó la obligatoriedad de que todos los laboratorios privados reporten el número de estudios realizados y los casos positivos a la cartera. El ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, dijo que la pandemia del coronavirus ha profundizado la caída existente en la actividad frigorífica. Agregó que al gobierno le preocupa la continuidad de la actividad económica sin que se afecte la salud humana y admitió que existe el riesgo de que se rompa la cadena de pago en el sector agropecuario. El ministro dijo que el actual es un momento que requiere atención de parte del gobierno en todas las áreas y añadió que la pandemia sanitaria y sus efectos se suma a otras problemáticas que ya traía el sector. Consultado sobre el aumento del valor del dólar, Uriarte reconoció que el cambio se dio de manera brusca, por lo que afecta a una parte importante de la población. El expresidente Julio María Sanguinetti dijo que la única forma de modificar la fecha de las elecciones departamentales es hacer un cambio en la Constitución de la República. Agregó que algunos legisladores entienden que se podría hacer una interpretación de la Carta Magna, pero en realidad sería justificar una actuación al margen de la Constitución, por lo que su postura es que no haya hoy una resolución en la reunión de la Corte Electoral. Sanguinetti dijo que en el corto plazo esta coyuntura le cambió los planes al gobierno. Agregó que en el mediano plazo el panorama es muy sombrío, con un horizonte muy incierto. Está Bruno Barreto allí en esa reunión que se está desarrollando en la Corte Electoral, así que tendremos más noticias con respecto a lo resuelto. Ahora la postura de Julio María Sanguinetti, que va en línea también con algunas declaraciones en cuanto a la modificación de la Constitución. Bueno, vamos con otras novedades. ADEOM denunció a la Intendencia de Montevideo de que no está acatando los lineamientos dados por el Ministerio de Salud Pública y evalúa tomar medidas. La secretaria general del sindicato, Valeria Ripoll, dijo que las autoridades rechazan la licencia a trabajadores que tienen cuarentena indicada por haber estado en contacto con los casos ya confirmados. Valeria Ripoll señaló que no se han buscado alternativas para minimizar la atención al público, generando una circulación innecesaria de miles de personas. La Intendencia de Montevideo resolvió una serie de medidas ante la declaración de emergencia sanitaria por esta aparición y propagación del coronavirus. Primero que nada, la Administración recuerda que aquellos funcionarios y pasantes que lleguen a Uruguay desde los países considerados de riesgo deberán permanecer en sus hogares durante 14 días contados a partir de la fecha de arribo. Esta situación se registrará como licencia médica y no afectará las retribuciones ni los beneficios funcionales, informó la Intendencia. Además, quedan exoneradas de asistir aquellos funcionarios que integren los grupos de riesgo, mayores de 60 años, inmunodeprimidos, pacientes oncológicos, respiratorios crónicos y EPOC, enfermedades autoinmunes, embarazadas y diabéticos. También se procura mantener la higiene de los lugares de trabajo, disponiendo de jabón para lavado de manos en los baños y alcohol con difusor o alcohol en gel, en su defecto, y procuran la mayor ventilación natural posible en las oficinas. Se buscará minimizar las reuniones presenciales y la suspensión de todas las dependencias departamentales y municipales de todo tipo de cursos, concursos, talleres y similares. Bueno, a todo esto el Congreso de Intendentes decidió prorrogar la vigencia de las libretas de conducir por 30 días. Las personas que estén agendadas y deseen concurrir serán atendidas en los días y horarios previamente establecidos, con las prevenciones establecidas para la actual situación de emergencia. También se decidió extender la vigencia por 3 meses del carné de manipulador de alimentos y suspender su expedición hasta nuevo aviso. Finalmente se establece, según el Congreso de Intendentes, que no se realizarán velatorios públicos en las salas municipales de todo el país. Recomendar la restricción a deudos directos, la participación en los sepelios y exhortar a las empresas fúnebres a promover estas restricciones en el ámbito de su competencia. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, se reunió con otros integrantes del gobierno, con líderes de varias cámaras empresariales y el PIT-CNT, para analizar la situación laboral desatada a raíz del coronavirus. Tras el encuentro, se anunció la creación de un seguro médico profesional para todos los trabajadores de la salud, la creación de ámbitos tripartitos sectoriales para debatir condiciones de trabajo, un plan de apoyo para que las pequeñas y medianas empresas puedan realizar teletrabajo y medidas para impulsar una canasta sanitaria de productos de higiene. El 6% de los alumnos que almuerzan en los centros educativos públicos, unos 15.000, ya se inscribió para recibir a partir de mañana la comida durante el periodo de suspensión de clases. Las escuelas uruguayas brindan cada día el almuerzo para unos 250.000 alumnos. Hay otros 27.000 que solo reciben una copa de leche. La excepción a este plan de entrega de alimentos son las escuelas rurales, que estarán cerradas. En esos casos, los alumnos recibirán la comida en las escuelas urbanas más cercanas. En paralelo, el plan Ceibal está ultimando los detalles para ofrecer la educación a distancia durante los días de suspensión de clases presenciales. Para ello, evalúan cómo involucrar a los padres en ese proceso de enseñanza. El ingreso a la plataforma CREA está habilitado a partir de hoy. El anteproyecto de urgente consideración no ingresará esta semana al Parlamento a causa de la propagación del virus COVID-19 en nuestro país. La vicepresidenta Beatriz Argimón anunció que, tras una comunicación con el presidente Luis Lacalle Pou, concluyeron que, ante esta situación, lo ideal era aplazar el tratamiento para un mejor análisis. Argimón agregó que las sesiones parlamentarias continuarán con normalidad, aunque a un menor ritmo, para prevenir un mayor contagio entre las personas. ¿Y qué pasa con las oficinas públicas? Están cumpliendo la fase 3 del plan de contingencia del gobierno para enfrentar el coronavirus. En Entel se trabaja desde ayer con la mitad del personal en las oficinas. En UTE muchos ya aplican teletrabajo, al igual que en ANCAP. Bueno, en OCE se generaron algunos inconvenientes. Esta mañana se dio justamente allí una movilización por parte de los funcionarios. El sindicato convocó a apagar las computadoras ante la falta de medidas dispuestas por el directorio, y en el Ministerio de Transporte también hubo algunas diferencias con el Sindicato de Trabajadores. Como les decíamos, en la Intendencia de Montevideo, ADEOM no está de acuerdo con las medidas como se están realizando, y en el BPS hay hoy un paro sanitario. La bueno, Intendencia, ADEOM, evalúa también las medidas a seguir el sindicato, ¿no? Sí, lo anunció Valeria Ripoll, ya vamos a estar escuchando. ¿Y qué pasa con los shoppings, los principales centros comerciales? Bueno, ya han dispuesto la reducción del horario. Atenderán de 11 a 19 horas como forma de colaborar con la emergencia sanitaria decretada por el gobierno. La medida ya se empezó a aplicar y hasta el momento no se consideró una fecha de finalización para este horario, y esto implica que la carga de los empleados, la carga horaria desciende a un turno de 8 horas por día. Desde los centros comerciales consideraron que esta medida va a disminuir la exposición del personal mientras se mantiene el aprovisionamiento y el servicio público. También algunos shoppings lo que comunicaron es que se extiende 2 horas más del cierre de los comercios el tema de la plaza de comidas. Así que es una extensión que hacen de horario en cuanto a la atención solamente en las plazas de comidas. Dos hoteles reconocidos de Punta del Este anunciaron que cerrarán sus puertas ante el avance también del COVID-19 aquí en nuestro país. Se trata del Enjoy de Punta del Este, que suspendió varios servicios y que a partir del jueves cerrará hasta que la situación de riesgo haya cesado, informó a través de un comunicado. Por otro lado, The Grand Hotel anunció también que cerrará sus puertas al público a partir del domingo 22 de marzo como medida preventiva hasta que la situación de riesgo haya cesado. El canciller Ernesto Talvi anunció vía Twitter que el Ministerio de Relaciones Exteriores habilitó la atención telefónica de emergencia a las 24 horas de todos los consulados de Uruguay ante la propagación del COVID-19 y el enorme aumento de consultas de ciudadanos uruguayos que andan por el mundo. Los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores trabajan a todo nivel y con el mayor esfuerzo para colaborar con nuestros compatriotas en el mundo en una situación sin precedentes, destacó Talvi en su mensaje. En tanto, el comunicado recuerda a los uruguayos que el Centro de Atención Ciudadana del Ministerio de Relaciones Exteriores no está atendiendo al público de modo presencial, por lo que ante urgencias se debe enviar un correo electrónico a consular@mrree.gov.uy. Y el consulado de Estados Unidos en Uruguay suspendió sus servicios hasta nuevo aviso por toda esta situación. La sección consular de los Estados Unidos permanece cerrada para todos los servicios consulares hasta nuevo aviso, así dicen en su comunicado. Hay que dirigirse a la página web de la Embajada de Estados Unidos para allí tener mayor información. Lo que tiene que ver con la reprogramación de una cita de visa consular pendiente, eso tiene que ser a través de la web, a través de la página donde usted ya hizo todo el trámite para la visa. Para los aplicantes con cita, ya había pasado ese paso de que le agendan la cita ya programada. Bueno, va a esa misma página y allí podrá entonces, según los pasos que le den, reagendar eso que quedó pendiente. Y con respecto a este tema, otra resolución que se tomó esta mañana es afectar lo que rige a las zonas francas. Las zonas francas tienen una reglamentación en particular donde su actividad laboral tiene que ser en ese lugar. Bueno, el gobierno ahora autoriza en forma transitoria y excepcional a todo el personal de las zonas francas a realizar su actividad laboral de forma remota en la medida en que la naturaleza de la misma así lo permita. Esto será hasta el 30 de marzo, inclusive rige entonces esta autorización especial. Sí, también recordar que un mensaje del Ministerio del Interior de Identificación Civil estaba justamente exhortando a la gente a que no fuera a sacarse la renovación de la cédula de identidad ni tampoco los pasaportes. No se está atendiendo justamente para evitar que se aglomere gente allí en oficinas donde generalmente circula no solo las personas que van a hacer el trámite, sino también hay muchos funcionarios trabajando, así que se exhorta a no ser en caso de urgencia extrema, no se vaya a identificación civil para renovación de cédula y pasaporte. Unos 1.200 militares de las tres fuerzas lanzaron la Operación Frontera Segura en distintos puntos del país. La movilización comenzó ayer en la mañana tras varios días de cursos intensivos para oficiales con personal de aduana, fiscalía, Ministerio de Ganadería y también pasos de frontera. Antes del inicio de las operaciones, las autoridades castrenses tomaron contacto con los vecinos para informar las características de la misión. El servicio militar tendrá lugar durante las 24 horas y se colocaron carpas en distintos puntos estratégicos de las rutas. Para su instalación, los productores rurales habilitaron parte de sus predios. Con algunas noticias del ámbito policial, la investigación de fiscalía y la policía para dar con el paradero del o los responsables del asesinato del agente Daniela da Silva está avanzando. Fuentes del caso informaron a El País que la investigación se aceleró y se espera que en las próximas horas haya novedades sobre los autores. En la investigación llevada a cabo por el fiscal de homicidios, Juan Gómez, se logró obtener testimonios claves que pueden esclarecer el caso. Las fuentes indicaron que la policía ya tiene identificadas a dos personas que habrían participado en el crimen. La investigación apunta que los delincuentes habían realizado tareas de inteligencia para saber dónde vivía Da Silva y así efectuar el atraco. La policía procura recapturar a tres delincuentes que se fugaron de la unidad 16 del Instituto Nacional de Rehabilitación en Paysandú. Según publica el diario El Telégrafo, los hombres habían sido vistos en el exterior del recinto cuando corrían por la calle Joaquín Suárez en dirección a la avenida Soriano. Una vez notificado el hecho, mediante el Centro de Comando Unificado Departamental, móviles del Grupo de Reserva Táctica y de la Unidad de Respuesta Policial comenzaron la búsqueda de estos delincuentes. Uno de los fugados es Robert Andrés Perfecto Vidiela, de 21 años, recluido desde septiembre de 2019 por haber robado una motocicleta e intentar evadir a la policía. El segundo es Mario Aníbal Barceló Sosa, de 27 años, encarcelado el pasado 13 de marzo por un delito de hurto al haber despojado de una riñonera a una anciana. El tercero es Francisco Imael Fernández, de 24 años, que fue imputado el 14 de marzo también por hurto. Bueno, nos vamos al deporte y algunas novedades de último momento. Conmebol confirmó que la Copa América 2020 de Argentina y Colombia quedó aplazada para el próximo año. Según informó en sus redes sociales, debido a la evolución mundial del coronavirus y con el objetivo de salvaguardar la salud del fútbol sudamericano, la celebración de la edición número 47 se disputará desde el 11 de junio hasta el 11 de julio de 2021. Y la UEFA 19. Los principales índices en la bolsa de Nueva York cayeron en torno del 13% y los mercados europeos comenzaron una semana clave con fuertes pérdidas pese a las medidas tomadas por los bancos centrales el día domingo. Las principales plazas de Asia también cerraron a la baja, mientras el barril de petróleo Brent tocó su nivel más bajo desde 2016. La canciller alemana Angela Merkel anunció el cierre de los establecimientos no considerados esenciales para restringir el contacto social y tratar de frenar la propagación del virus en su país. Hay 6.012 personas infectadas en Alemania, lo que supone un millar de casos nuevos respecto al día anterior. Bueno, el grupo alemán TUI, la mayor empresa de turismo a nivel mundial, suspendió hoy sus actividades y pidió ayuda al Estado. Sí, esta empresa emplea a 70.000 personas en todo el mundo, gestiona 5 aerolíneas charter, más de 400 hoteles y resorts y 18 cruceros. El turismo más golpeado hasta este momento a nivel mundial, ¿no? Sin duda, en cuanto la a la magnitud de esta empresa y la cantidad de empleados que deja es brutal, pero todos los que nos están escuchando saben también lo que está sucediendo en cada una de las situaciones, ¿no? Y también se sienten golpeados por un lado u otro con sí. Hoy en la mañana leíamos un artículo en El Observador, justamente, que consultaba a 6 o 7 operadores turísticos que fundamentalmente están en el sector de las agencias de viajes, y la cancelación es prácticamente total, ¿no? Llega a porcentajes que rozan el 98% en cuanto a cancelación de viajes, vuelos, vacaciones que estaban ya pactadas. Por tanto, la situación en ese sector va a ser de desempleo seguro de paro en una primera instancia, pero va a costar volver a tener el mismo nivel de servicio que tenían antes, dado que esto no se sabe cuándo termina. Evidentemente que todo el mundo espera que sea lo antes posible, pero el sector turismo se ve golpeado en el mundo y en especial aquí en Uruguay. Ya algunas voces se han alzado en cuanto a que la situación es bastante comprometida. Interbancario 45.542. En la pizarra del Banco República, el dólar hoy cotiza a la baja. 44.40 la compra, 46.60 a la venta. El euro 47.71 la compra, 52.78 la venta. Bueno, la misma subida que había tenido el día anterior, en este caso, por lo menos en el comienzo de la operativa del mercado cambiario, comienza cotizando a la baja el euro. El peso argentino 0.36, 0.88 y el real 8.67, 10.17, compra y venta respectivamente.